El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Esta es de esas semanas tristes porque se nos ha ido un referente de la cultura pop, alguien que con sus creaciones hizo la vida de las personas un poquito más felices. Me refiero, como os podéis imaginar, a Akira Toriyama, creador de sagas como Dragon Ball y con gran implicación también en videojuegos que llevan su sello, como Chrono Trigger, la saga Dragon Quest o Blue Dragon. Desde aquí alzamos nuestros brazos para que la bola Genki llegue hasta donde esté. Por supuesto, la pérdida es toda una tragedia de la que costará recuperarnos, pero al menos nos queda el consuelo de su enorme legado y obras a las que podemos volver para seguir soñando con sus mundos y personajes que proponían valores como la amistad, la superación y hacer de nuestro paso por la Tierra algo significativo. Muchas gracias por tantas horas de diversión y sirva este episodio, este programa, como homenaje a su figura, igual que el que le dedicamos en su día a Chrono Trigger, que es uno de esos pilares de los videojuegos que llevan su nombre. Pero bueno, la mejor forma de honrar su memoria es, como digo, volver a sus obras, volver a sus trabajos, que por suerte fue muy prolífico y podemos disfrutar de ellas. Yo voy a darle la bienvenida una semana más, después de muchas semanas. Me hace mucha ilusión porque además viene con cambio de look, es nuestra Mónica Naranjo. Esa es mi referencia, cada uno tendrá las suyas. Todo el mundo, uy, qué guapa está Nuria. Siempre lo está, pero hoy más. Nuria, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, qué vergüenza. Estoy roja. Pues bien, necesitaba un poco de parar en general. Y como mañana paso a los 30, he entrado en crisis existencial y he dicho, necesito cambiar. Y me he quitado el azul. Estará siempre en mi corazón, pero ahora pues se viene la época blanco y negro. Volvemos a blanco y negro. Sí, sí. Sí, sí, pero que es lo que yo te digo, de verdad, los 30 son los nuevos 20. Plantéatelo así. Sí, yo lo intento pensar, pero lo triste es que cuando eres una tía, me he dado cuenta que yo decía, oh, ya a mí me la suda todo y yo soy alternativa de la vida, a mí me da igual, a mí no me afecta nada. ¡Pum! Llegan los 30, me estoy quedando seca por dentro, me están saliendo arrugas, cosa que me da igual, la muerte se acerca cada vez, está acecha a las puertas. Por favor, en la esquina, de verdad, sí, no diga sí, eso. Sí. No diga bueno, eso, ¿eh? Ya. Ahora viene lo bueno, de verdad. Quiero decir, yo no sé tu circunstancia particular, pero ¿tú me puedes decir que lo que venga va a ser peor que la veintena? Porque han sido al menos los peores años de toda mi vida. Correcto, es imposible. No puede ser peor que los 20. Claro. No se puede. Así que solo se puede mejorar, pero pues ahora es el momento en el que pienso, Dios mío, cuando la gente me pregunte cuántos tiene, ya no diré 20, diré 30, pum, la cabeza. Si realmente me da igual, si no me afecta, pero es como, la vida, supongo. Y que todo yo creo que es cuestión, ya te digo, de asumirlo, o sea, llegar a un punto en el que te dará igual. A mí me pasó con los 23, no sé por qué los 23, que me rayé. Mira. Dije, hostia, tengo 23, madre mía, no puede ser, ¿qué he hecho con mi vida? Si fuera con los 27, que es como, ¿no?, el momento de a lo mejor muero y pasará la historia, no ha pasado, por lo tanto, pues si pasamos por la historia será por otra cosa. Pero bueno, que realmente me hace gracia porque digo, oh Dios mío, voy a cumplir 30. Y ayer, esta mañana, perdón, me estaba haciendo la cama, poniendo los peluches y he pensado, madre mía, pero si mi habitación sigue siendo de una persona de 13 años, ¿qué más da? Así que bueno. Es que por eso te digo, yo qué sé, hay que tomárselo bien. Y ya está, y disfrutar de la vida, que es de lo que se trata, ¿no? Y tener metas, tener cosas a futuro que nos ilusionen. Sí, listo. Es lo que intentamos pensar. Y pues mira, unas cosas para ir a la peluquería y a cambiarme el pelo. Ya está. Es lo único que pienso. Pues sí. Es momento flequillo, que también es de crisis existencial. Las que tengamos pelo más o menos largo, que nos hagamos flequillo a veces, sabemos que cuando hay flequillo es porque hay una crisis existencial, pero no pasa nada porque se pasa. ¿Y cómo se pasa? Venga, voy a hacer un momento, no promo porque esto no es una promoción, pero quiero fardar de un cacharro que yo no sabía que existía, que esto es muy triste, me han regalado una cosa que yo no sabía que existía, pero sí que sabía que necesitaba, porque yo iba mendigando hashtag una Steam Deck para Nuricops, ya que hashtag una PS5 para Nuricops nunca pasó, pues me han regalado una Rockaray. ¡Wow! Ahí maneja billete quien te lo haya regalado, Bueno, yo solo digo que me lo han regalado, ya está, porque el otro no diré nada. Ya. Que van a manejar billetes. Yo solo me junto con gente, pues, de clase obrera, pero mira, pues a veces la clase obrera se puede permitir algo. Y oye, muy chulo, Me ha gustado. Al principio no entendía muy bien cómo se usaba, porque es un poco compleja al tener Windows 11. Pero guay, me he instalado unas cuantas cosas, me he instalado el Persona 3 Reload, porque ya sabéis que soy 2 puntos personista, ya lo sabéis. Sí. Y voy a probar cositas nuevas que tenía en Steam, muerto de asco, pobrecito el Steam, que digo, que nunca me pongo en el ordenador a jugar y ahora pues es el momento perfecto. Pero muy bien, muy chulo, y aparte tiene RGB que siempre me gusta, es una chorrada, pero que haya lucecitas, pues me llama la atención. ¿Y cuánto pesa? ¿Pesa mucho, poco, regular? Pesa menos que una Steam Deck, también tiene por aquí botones, y lo que mola es que cuando tú pones un juego, te detecta, o puedes tú, digamos, tú puedes seleccionar si quieres que te detecte los botones como teclado y ratón, como mando, o si quieres mapear los botones como tú quieras. Por ejemplo, tú puedes mapear el Persona 3 como tú quieras, y dentro de la selección de qué periféricos quieres utilizar, entre mil comillas, puedes escoger los que tú quieras. Luego, aparte, le puedes poner una plaquita de estas que pone en la consola, como la Steam Deck, y le puedes poner periféricos, enviarlo a la tele, etcétera. Pero de momento lo estoy utilizando de portátil. Y bastante bien. Qué chulo. ¿Y se calienta mucho o no? No, bien, ¿no? Es verdad que me he tenido que ver como 8 vídeos de cómo usar y sacar mejor rendimiento a tu portátil. Y estoy todavía aprendiendo, o sea, soy bastante noob aún. Tiene como muchas especificaciones, o sea, tiene como muchos ajustes. Yo sabes que juego mucho indie que no tira mucho, entonces lo pongo como al menor rendimiento a nivel de vatios para que consuma poco. Pero está muy bien, la verdad que hoy lo hablaba con Marta, que si no tenéis una Steam Deck es una muy buena alternativa, porque a nivel de precio cuesta lo mismo que la Steam Deck de mayor, digamos, calidad. Tiene 500 y pico gigas de almacenamiento, y tienes la opción de poder jugar no solo juegos de Steam, sino de Game Pass y también pues todos los otros launchers. Si le quieres poner, yo qué sé, pues para jugar al Diablo puedes, ¿no? Entonces, bueno, está curiosa la cosa. Me ha gustado, muchas gracias por el regalo. ¡Qué guay! Pues ya nos contarás, porque además que te pega mucho ese perfil, ¿no? Tú que disfrutas mucho de jugar en portátil, porque la Switch igual, con la Lite te la llevas a cualquier sitio. Y al final, no sé, es mucho más cómodo. Yo si pudiera, sí. Si existiera una máquina, que lo, todas las cosas que... Yo qué sé, el Final Fantasy y Rebirth. Si pudiera jugarlo en mi cama, yo lo jugaba en mi cama. Así te claro, lo digo. También ahí tienes que pensar tú qué te prima más, si los gráficos o que sea más cómodo. Obviamente tú no vas a jugar a 4K aquí, porque no... Claro. Pero en 1080 juego y va bien, ¿eh? O sea, me refiero que tiene mejor gráfica que mi ordenador, o sea que... Claro. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vale. Pues nada, ya nos contarás. ¿Alguna cosita más en todas estas semanas de ausencia? Pues es que han pasado muchas cosas y a la vez poco, pero bueno, que me ha acabado el manga de Sailor Moon justo el día que cumplía el anime 32 años, sorpresa. Pues no, no lo sé, ha sido como algo así casual. Sí. Os lo recomiendo mucho a nivel de cosas de género, está súper chulo, o sea, yo no recordaba que tuviera tantas cosas de género y bueno, súper fantasía, la verdad que me encanta todo el tema de cómo las chicas mágicas son súper fuertes y todo el tema del poder de la amistad y demás. Hoy me he ido a ver la película de Kimetsu no Yaiba y la estaba viendo y decía, madre mía, el drama este yo lo estaba viendo con chicas mágicas y es como un poco pesados. Los shonen, lo siento mucho, pero es que no paraba de llorar. Es como, Tanjiro, por favor, relájate un poco toda la película llorando. Este chico se va a quedar seco como un ajo. Pero bueno, que sí, que todo bien, el club de lectura bien. Yo pues necesitaba un poco de volver a la calma. Y nada, aquí vuelvo con más energía que nunca y con nuevo look. Pues entonces, perfectísimo. Pues nada, hoy vamos a hablar un montón de cositas de videojuegos, así que vamos a seguir presentando aquí a Compis. Tenemos también a Ari, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, pues bueno, ha sido una semana, definitivamente. Ha sido... o sea, el miércoles, ¿sabéis el meme de What a Week, Captain It's Wednesday? Pues nunca lo había vivido con tanta literalidad como hasta esta semana. Ahora cuento lo que sucedió, porque, en fin. Pero, ¿os acordáis que yo el domingo pasado dije, guau, me estoy encontrando mal, porque creo que tengo la regla, no sé qué, no sé cuánto, tenía una cosa inflamada? Vale, no era la regla. En plan, por primera vez, un efecto secundario extraño de mi cuerpo gritando alarma, alarma, alarma, no era la regla. Adiós. Esto grabamos el domingo, vale. Pues el lunes y martes se me empezó como a hinchar la cara y me empezaron a salir como unos puntos extraños justo al lado de los ojos, que claro, ahora no se aprecia en cámara porque ya está prácticamente curado. Pero esto hace 2 días tenía muy mala pinta. Resumiendo, que yo el miércoles me desperté con la cara como si me hubiera picado una abeja. En plan, tenía todo este lado de la cara, hasta aquí, hasta abajo, hinchado. Y tenía el ojo con muy mala pinta. Y llamé a mi madre. Yo no me veía tan mal, lo prometo. Igual es porque yo iba viendo mi cara a lo largo de los días. Perdón, dice Miguel Ángel Medina, no levanta cabeza, Ari. No levanta cabeza. No, la verdad es que cada semana de mi vida es una nueva aventura. Yo ya no sé qué me va a pasar la semana que viene. Bueno, sí lo sé, pero Dios santo de mi vida, por favor, un poco de relax, por favor. Tal que el miércoles me levanté y tenía toda la cara hinchada como si me hubiera picado una abeja. Llamé a mi madre y me dijo, ¿qué haces? Corre a urgencias, ya. Encima coincidió fatal porque mi compi de piso estaba trabajando, mi mejor amiga tampoco podía venir, mi madre estaba sin coche, con lo cual pues cogí el bus y moví mi culo hasta la sala de espera de urgencias. Y ahí estuve de 1:30 de la tarde a 7, lo cual fue pues maravilloso. Uf. Porque estuve 4 horas en la sala de espera esperando que me atendieran. O sea, fue ahí la Roca Light de Nuria te hubiera ido muy bien, ¿eh? Pues sí, porque además tenía muy poca batería en el móvil y tenía que ahorrar para poder estar en contacto con la gente y hacer updates de hola, sigo viva, estoy bien, ¿sabes? Básicamente y resumiendo mucho, lo que tenía era un herpes en el ojo, cosa que no sabía que podía suceder, porque sí que es cierto que había escuchado de herpes ETS y herpes en el labio, pero en el ojo me parecía como una cosa súper extraña y yo no conozco a nadie que le haya pasado y es la primera vez en mi vida que me pasa algo parecido. Me miraron bien el ojo para ver si tenía algún daño extra, tal, no sé qué. Y bueno, me recetaron 80.000 medicamentos y me mandaron para casa. Estuve en total, pues eso. Total, que resumiendo, eché literalmente todo el día en urgencias. Me mandaron 80.000 medicamentos, estoy ultra empastillada, pero estoy bien. Pero fue un día. O sea, de verdad que yo grabé un vídeo de cómo lucía mi cara antes de ir a urgencias y ahora que lo veo, en plan, unos días después es como, Dios mío, tenía muy mala pinta todo el tema, la verdad. Entonces, bueno, ha sido una semana, definitivamente. Ahora ya me está bajando. Ya tengo la ya se me ha bajado la inflamación, el ojo se está curando, así que nada, guay. Que estoy en cuarentena de eyeliner, es lo que más me jode. Y dices tú, ¿cómo? Si tienes eyeliner. Ya, la clave es que no tengo nada hecho en lo que es el párpado en sí, o sea, lo tengo hecho como por fuera, porque es todo lo que puedo permitirme. Así y que nada. Ten cuidado, Ari, porque se te puede pegar de un ojo al otro. Yo, que soy una persona que se rasca muchísimo los ojos, estoy sufriendo que flipas, porque esta semana le estoy diciendo a todo el mundo, por favor, si ves que me rasco los ojos, dame un manotazo, en plan, lo que sea. Pero por favor, no dejes que me rasque. Y está siendo duro, la verdad. Y nada, salvando Meca, Oscar, ¿qué tal? Hola, Oscar, que acaba de aparecer. Gracias por la sub. Después de mi visita a urgencias tan traumática y asquerosa y maravillosa, pues nada, que estoy lista para el reencuentro de Drag Race, pasando para un tema un poco más family friendly, y que se me han roto tres espejos. Yo creo que el mundo me quiere decir algo, porque además se me han roto los tres en la misma semana. Uy, yo no soy supersticioso, pero quien lo sea, pues ya sabe qué significa eso. Y como último detalle, que estoy hasta el coño de charlas corporativas donde me piden que dejad los tics nerviosos, los dejáis en la puerta delante de la entrevista de trabajo. Y en plan, perdona señora, soy neurodivergente, suficiente que no me estoy. Completad vosotros con lo que consideréis. Me parece fatal, o sea, este tipo de charlas tienen un tono y un lenguaje que me resulta bastante violento. Entonces, bueno, en fin. Bueno, tú quédate con lo que te sirva. Y ya sí, está. Sí, o sea, al final yo voy ahí a escuchar, porque además son charlas obligatorias como parte de la asignatura de prácticas. Y es que no puedo hacer otra cosa que, pues, simplemente poner caras y reaccionar a los comentarios de mierda que hacen. Pero bueno, en fin. Que bueno, estoy viva. Vale, estás viva. Eso es lo que importa. Por problemas con el micrófono, la gente se ha perdido mi alegato a favor de la ciencia y la medicina, pero no pasa nada, lo vuelvo a hacer. Que muchas gracias al inventor de la penicilina, al inventor de la culdina, que estoy muchísimo mejor y espero que esto también se traslade a la siguiente persona que voy a presentar, que sé que está malito, pero ya digo, la ciencia todo lo puede. Creemos en la ciencia. Atreides, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, vivan las drogas. No, eso no lo diga, que nos quitan el vídeo, por favor. No diga vaya, eso. ¿Ah, sí? Es que, hombre, YouTube, vaya. Pues, esto está muy sensible, no se puede decir nada. Uy, pues es que estoy de frenador, de coldina y de, no sé qué más me he tomado, fluimucil o algo así se llama. ¡Puf! Hasta las cejas, porque yo ayer era una persona y hoy soy cualquier otra cosa. Sí, de hecho ya te he dicho esta mañana. Oye, y además, yo tengo que, perdón el inciso, Traders, es que además yo no sé qué está pasando con tu micrófono, que es como que se aleja y se acerca de... Hace una cosa muy rara. Sí, sí, sí. Ya digo, hoy está siendo un día muy raro. Entendedlo, ¿vale? Sí, está siendo un día muy raro. Mis disculpas por la voz y lo del acercarse y alejarse. No es que yo esté mareado acercándome y alejándome, no sé qué pasará. Tampoco le he dicho nada, ni le he hecho nada al micrófono. Es como de sensibilidad, ¿sabes? Es como que te lo baja, te lo sube. Mira, ven las opciones del Discord. Voy. Pero bueno, no te preocupes, eso lo vamos a ir solucionando. Es verdad, parece como audio 3D. Como que nos envuelve la voz de Atreides, de Morgan Freeman, como decían por una vez un oyente. Porque, ¿verdad? Tiene una voz muy bonita. Sí, sí, sí. Así que a ver si lo podemos solucionar. Ahora se nota algo, cambia... Mejor. Está igual, pero bueno, no te preocupes, ya lo arreglaré yo luego en edición. La pobre Ari, la cara. Bueno, cuéntanos entonces, ¿cómo estás? Pues bien, esta semana ha estado muy guay porque me disloqué un dedo, con lo cual no podía jugar al Rise of the Ronin, lo que ha molado un montón, porque la cosa está en que, lo vamos a ir adelantando, nos dieron una clave para poder jugar Rise of the Ronin y probarlo. Y entonces fui a nadar y me disloqué el dedo, con lo cual no podía jugar. Y luego, cuando ya puedo jugar, hoy creí que no podía ni contarlo porque estaba hecho polvo. Pero este programa, te lo juro, qué cuadro. Un a punto de morirse, tú que te rompes el dedo, pero ¿esto qué es? De verdad. Que sí, que sí. Y luego se muere Akira Toriyama. O sea, que no sé, yo es que llevo leyendo de Akira Toriyama. Joder, no sé si lo llegasteis a saber, pero antes de que se publicara Dragon Ball, lo que se publicaban eran fotocopias de fanzines y de cosas que llegaban de Japón y se distribuían en fotocopias. Y yo recuerdo haber visto algunas de esas que estaban hechas polvo. Pues desde entonces empecé a leerlo allí y, joder, me ha acompañado prácticamente toda la vida. Así que fue una cosa que me fastidió bastante. Ahora me estoy leyendo Sandland, que estrena serie para finales de mes en sí. Disney, que estrena juego este año y que además va a estrenar la película por SelectaVision, que me llegó el otro día la invitación. Entonces, pues yo he dicho, vamos a leernos el manga, a ver qué tal. Y resulta muy divertido. Ya nos contarás. Con un dibujo precioso. Está muy bien, está muy bien. Y por lo demás, nada más. Muy contento de que hoy sea domingo y se acabe la semana, más que nada. Sí, sí. Pues mira, vamos a hacer una cosa. A ver si podemos arreglar el tema del sonido, porque es verdad que parece que nos estás hablando desde Dune, o sea, desde el desierto. Es como que la frase la empieza con mucha fuerza, pero se va perdiendo. No sé, yo creo que es eso, la sensibilidad, algo así. Pregunta Américo por aquí, Atreides, ¿cuándo estrenan la peli de Sandland? ¿Tú lo sabes? No, la fecha exacta no, es en los próximos días, pero no sé exactamente cuándo. Vale. Bueno, pues a ver si puedes solucionar el tema del micrófono. Es que estoy viendo a Nuria y Ari y no puedo tomar el programa en serio. Venga, yo voy mientras a ir hablando, porque he estado jugando esta semana a una demo de un juego chulísimo, que es el de Princess Peach. Increíble, maravilloso. Estamos aquí pendientes de que salga el juego final. La demo que la tenéis disponible en Switch, podemos jugar como Peach Espadachina y Peach Pastelera. O sea, maravilla, maravilla. Yo tenía, además lo hablábamos por el WhatsApp, no sabíamos cómo iba a ser la distribución de niveles, si iba a ser rollo como el Mario Bros, que ves como un mapa mundi y te vas viendo los puntitos de las fases, o iba a ser como una especie de mundo un poco más amplio en el que moverte. Lo que han hecho es convertir el hall del teatro como en salas donde te van metiendo los diferentes niveles con sus trajes. Es un juego muy facilito. Ya se ve en la demo que no tiene dificultad, pero es monísimo. Visualmente me parece que está genial, sabiendo que es para Switch. Tiene siempre lo típico del juego de Mario, que es fácil, pero tiene coleccionables, de manera que sí que te puedes un poco perder. Y a mí es que no sé, me gana por eso, porque también la cosa de que cada disfraz es una jugabilidad distinta. El espadachín es como el típico de los juegos de acción, pues va dando golpes y te carga a los enemigos. Y luego tienes el de la pastelera, que lo que tienes es que hacer patrones de los bizcochos, de cómo tiene que caer la nata, cómo tiene que caer la decoración y hacerlo igual. No sé, me parece muy chulo. Creo que Nuria tú también lo has jugado, ¿no? Ay, de verdad, por favor, es que no se te oye. Yo es que no puedo con este programa, de verdad. Voy a ser Matías Prat. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Vamos a ver, porque es que yo me voy a volver loco. Ahora yo no pienso editar este programa, ¿eh? Yo no voy a trabajar más de la cuenta. Yo creo que el destino nos está mandando señales. Sí. Ahora, Nuria. Ahora. No, literalmente no había tocado nada, le había quitado el mute y le había dado. Bueno, que decía, perdón, que tiene parry en la espadachina, que es una cosa que me sorprendió. Aparte, el parry como que lo ponen como si fuera como... con un sonido así como súper raro y como visualmente como muy llamativo. Hay una cosa que a mí sí que me ha rayado un poco, que diréis, Nuria, es que eres un poco quisquillosa. Correcto, pues lo soy. Y es ver a la princesa Peach que corra cogiéndose el vestido. Es como, tío, ¿en serio? ¿Tiene que correr así? Es que si no se puede caer, sí. ¿No? Vale, yo lo puedo entender, ¿eh? Pero era como... Es verdad que se le escucha, por ejemplo, los tacones cuando corre, que dije, bueno, vale, al menos está dentro de la narrativa y tiene sentido porque lleva tacones y se escucha. Pero ver cómo se coge el vestido, bueno, era un poco como bajona. Pero me ha gustado a mí también. Es verdad que dije, ah, es facilito, pero por otro lado, es un juego disfrutón, ¿no? Yo creo que es un juego familiar, para que como accesible a todo el mundo... yo solo he podido probar la Peach Espadachina, me pareció curioso, me pareció bastante entretenido y es verdad que como no te des cuenta te saltan bastantes coleccionables, que eso sí que es cierto que también pues, te pica un poco, ¿no? Es decir, bueno, es bastante fácil, pero si quiero puedo llegar a eso. La demo no sé hasta qué día está disponible, pero yo la recomendaría. Sí que es verdad que sí que noté, Sergio, no sé si a ti te pasó, bastante bajón de FPS. Eso sí que lo noté. Sí, puede ser, es verdad. Pero no sé, ya te digo, creo que artísticamente propone algo diferente y yo creo que es como la ocasión de darle el foco al fin a Peach. Puede sí. ser una cosa muy interesante. Yo creo que también lo comentábamos el día que anunciaron el juego, y es que después del tirón de la peli, y que en la peli, el Super Mario Bros. La película, sí que la princesa Peach llevaba muchos trajes, era como, pues ahora también es un buen momento también de, tristemente decir, explotarlo, pero bueno, también darle protagonismo a ella. Y yo creo, no sé si me la acabaré comprando, siempre digo que no, y luego es que sí, sale creo que el 21, si no recuerdo mal, el 22 de marzo, y bastante curioso. Yo al menos sí que recomendaría que al menos que probarais la demo. Uh-huh. Pues sí, ahí estamos. A ver, Atreides, ahora cómo se te oye, vamos a hacer la prueba. A ver, háblanos, manifiéstate. Ay, hola, ¿me oís igual, normal, cambia? ¿Cómo va la cosa? Yo creo que mejor. Yo he reiniciado el equipo y no sé, he estado grabando, ya digo, un audio antes en Audacity y sonaba perfecto, bien. Perfecto, sí. Menos mal, esto ya tengo que reiniciar. Motores en marcha, el programa empieza, chicas, vamos. Ponme el de los niños, ponme el de los niños. Ahora sí, ¿ves? Pues venga, vamos entonces directamente al sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Es que Microsoft ha anunciado a través de su formato Xbox Partner Preview algunos de los juegos que llegarán al ecosistema de su consola. Hacemos un repaso de los nombres que más nos han llamado la atención y ponemos también la atención en otra fecha importante, y es que hoy, precisamente, Mario está de celebración y Nintendo ha aprovechado la efemérides para confirmar algunas fechas relativas a los próximos lanzamientos del fontanero. Además de esta y otras noticias, esta semana hemos querido conocer de primera mano cómo es la traducción de videojuegos, un ámbito muchas veces invisibilizado y sin acreditar en esas producciones que tanto disfrutamos. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña Fran del Miro, profesional que ha trabajado en juegos como World of Warcraft o Diablo 4. Y quédate con nosotros porque hemos estado jugando en exclusiva a Rise of the Ronin, el nuevo juego del Team Ninja para PlayStation 5, que lleva la experiencia de Neo a un nuevo nivel. Atreides nos contará sus primeras impresiones. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y comenzamos con una de esas noticias agradecidas, porque es verdad, desgraciadamente seguimos con los despidos, con estas disoluciones de empresas y tal, pero a veces en un podcast de videojuegos también hablamos de videojuegos. Esto es motivo de celebración y de anuncios de títulos nuevos. Yo no le había seguido la pista a este formato, a este Xbox Partner Preview, pero es verdad que comentasteis luego, creo que fue Atreides que puso por el grupo de WhatsApp que tenemos, acaba de producirse este evento y han salido títulos muy diferentes, muy chulos, y es verdad que luego tú haces la lista y creo que son títulos, además, así por dar un titular, y valga la redundancia, que ayudan a hacer catálogo, que son títulos que a lo mejor tú no pagarías ciegamente por ellos, porque a lo mejor no los conoces o no te llaman tanto la atención, pero que dentro de un catálogo como Game Pass puede fortalecer ese catálogo y puede hacer que tú lo pruebes en tu casa. No sé si habéis seguido este evento, qué os ha parecido, porque, no sé, creo que está bien. Hay juegos interesantes, ¿eh? A mí el juego que más me ha llamado la atención, que no sé si queréis comentar uno por uno y tal. No, pero el no, único... no, pero yo creo que lo mejor es eso, como lo vas a hacer, Ari. O sea, di el que a ti te haya llamado la atención y lo hacemos así. A mí, realmente son dos, ¿vale? El primero es el Frostpunk 2, porque es un juego que tengo entendido que está muy bien, según las opiniones de la crítica. Y luego el que sí me ha llamado por motivos creo que importantes y que deberíamos recalcar es el Creatures of Ava, que es un jueguito de domar criaturas. Hay dinosaurios, ya con eso ya a mí me tienen. El tema es que está co-desarrollado por Chibi G, Chibi G, cada persona lo pronuncia distinto, no lo siento mucho, si alguien le llega a esto, no sé cómo se dice, pero bueno, que está co-desarrollado por un estudio español y creo que es como algo muy chulo y muy importante de mencionar, y que está, o sea, la narrativa está viene de la mano de Atreides, por favor, corrígeme si me equivoco, ¿la hija de Pratchett? Rihanna Pratchett. Exacto. Y no sé, me llamó bastante la atención. Así que si tengo que quedarme con un anuncio, es ese, 100%. Uh-huh. Sí, sí. Además, lo bueno de Rihanna Pratchett es que es la hija de Terry Pratchett, pero que tiene talento. Es la guionista que hizo Tomb Raider y Rise of the Tomb Raider, por ejemplo. O sea que yo espero que la narrativa mole. Además, me ha dado la impresión de que el juego, no sé si lo he visto así, es como crear una especie de santuario para los animales, porque no es tipo Pokémon usarlos para atacar a otros, sino que creo que la idea es para salvarlos. Y hay una mecánica de acariciar la barriguita de los animales. Sí, eso está muy chulo. A mí, yo lo que me ha pasado con este juego es que, por un lado, yo cuando lo vi dije, vale, lo siento un poco Pokémon barra Monster Hunter, pero me gusta porque no utilizo a los muñecos, ¿no? Como que no los utilizo como para algo malo, sino que, entre comillas, los salvo. No le diría si bien si es salvarlo, pero no es una herramienta. Lo que me pasa es que, y lo siento mucho, pero es algo personal, que el diseño de la protagonista se me hace muy tipo Fortnite. Entonces me cuesta como pillarle el gustillo, ¿no? Es como que la estética me cuesta. Entonces, me parece un juego interesante. Va a entrar en Game Pass, por lo tanto, creo que también es una buena manera de que la gente lo pruebe. Yo probablemente lo probaré, porque además los muñecos que salen son súper monos, o sea, son muy, muy bonitos. Hay como son, me parecen bastante originales. Pero la protagonista la veía y era como, la veo demasiado genérica, me pasó eso. Bueno, por lo menos no es genérica blanca, que ya es una variedad, que eso sí me ha gustado. El que en este evento ha habido varios juegos que tienen como protagonista mujeres y que una es de raza negra como esta, otra de la que podremos hablar así que después, de la Now Nine Awakening, que creo que es hindú, y además que la protagonista es la que hace de Jennifer en The Witcher. O sea, que eso también a mí me ha molado. Y otro en Sleight of Hand, que es una bruja. Es blanca, pero es una bruja y eso debería contar. O sea, que está bien que por lo menos empiecen a haber protagonistas distintos y que den un poco más de variedad. Así que mejor. Sí, yo no sé si a lo mejor precisamente al ser juegos que van directamente a Game Pass y que tienen como ese colchón, permite este tipo de propuestas a lo mejor un poco más, que arriesga un poco, que ya ves tú, arriesgar a esta altura, a mí me parece un poco. Pero es verdad que en el mundo en el que estamos, cualquier cosa que se salga de poner a un hombre muy fuerte, ya es como algo diferente, ¿no? Puede ser que a lo mejor también ayude el decir, bueno, como es en Game Pass, podemos probar cosas nuevas. Yo voy a decir uno que a mí me ha llamado mucho la atención, precisamente también por eso, que es este Tales of Kenzera, Zau, lo estoy pronunciando mal seguro, pero es esta especie como de Metroidvania que viene apadrinado por el sello Originals de Electronic Arts, que tiene como muchas plataformas y también como, no sé, tiene una estética como muy particular. No sé si la habéis echado un vistazo, pero a mí me pareció muy interesante, ¿eh? También para seguirle la pista. Sí, me recuerda mucho a, bueno, creo que está basado en mitología africana, o al menos esa impresión me dio cuando lo vi. También puedo andar despistado, pero me pareció bastante, y me pareció chulo. A ver, teniendo en cuenta que tenemos tropecientos Metroidvania cada año, pues alguno tiene que destacar de una forma distinta, y este me pareció que podía estar interesante. Otra cosa es si llega a tiempo para que la gente tenga ganas de jugar más Metroidvania, pero porque hemos visto el Prince of Persia, que ha tenido las mejores críticas del mundo y las peores ventas del mundo. Pero eso ya se verá. Lo importante es que bonito es un rato. Y el tema de las máscaras, que parece también que le dan poderes o que son importantes, ¿no?, en el propio gameplay. A mí también me llamó la atención, y a ver si solo es a mí, pero lo sentí muy, muy, muy mucho el Ori. O sea, para mí era un Ori con una skin africana, porque la o sea, los colores, los fondos, el gameplay también, las mecánicas eran totalmente Ori, pero han cogido pues la estética africana, que me parece chulo. O sea, esto creo que lo hemos hablado muchas veces, y es que si siempre escriben, y creo que también lo he comentado ahora en otras ocasiones y lo hemos dicho muchas, pero bueno, a mí creo que es una cosa que no nos tenemos que cansar de decirlo, y es que lo bueno de la diversidad es que tenga que, o sea, es decir, para poder llegar a una diversidad real, gente diversa tiene que hacer juegos. Y gracias a que otro tipo de equipos crean juegos, pues tenemos otro tipo de narrativa, que creo que también es importante, porque está muy bien que haya cosas de saltar y haya Metroidvania, pero no siempre tiene que ser pues un bicho que no tiene, no sé, que no tiene alma, ¿no? O que no tiene un personaje en concreto, y me pareció bastante interesante. Yo, este juego, según dicen, bueno, según dicen, está anunciado también para tanto para Series S como para X, PC, y también se publicará en Play 5 y en Switch. Yo creo que este juego también en Switch también le pega bastante, ¿eh? Uh-huh, sí, es verdad. Y bueno, no sé si querías resaltar. Sí, perdón. Nada, solo iba a mencionar que lo que dice Nuria, que tiene toda la razón, lo de que haya diversidad. Puede que eso no garantice que el juego sea bueno o malo, evidentemente, porque puede tener ideas buenas y mal ejecutadas, pero lo que sí hace es que tengamos más variedad y juguemos a cosas distintas, que todos creo que ya hemos jugado Ubijuegos por varias vidas. Entonces, que haya... Perdón por el palo a Ubi, es el primero que me ha venido a la cabeza. Podría decir Electronic Arts, pero está genial que Electronic Arts por lo menos intente hacer algo distinto de vez en cuando, porque llevan sacando las mismas franquicias desde hace años, y encima ahora acaban de dar su nueva visión de la inteligencia artificial, que no sé si lo habéis oído, que con la inteligencia artificial van a conseguir un 30% menos de costes y un 20% más de monetización. Y me he echado a temblar al pensarlo. Pero mira, al menos antes de eso llega esto. Y tiene buena pinta y es variado y puede que esté bien. Yo, a coalición a esto que dices, Atreides, yo quiero hacer una reflexión que también probablemente lo hemos hecho en otras ocasiones. Pero es que, es decir, a ver si me sé explicar yo bien. Una cosa que sea diversa no significa que tenga que ser buena. Igual que porque sale del colectivo no tienes que ser perfecta. Me refiero... cuando hay diversidad, pues habrá cosas buenas y cosas malas, pero la presión también que hay sobre ciertos contenidos o ciertos espacios es heavy, ¿no? Es como decir, no, pues porque como es del colectivo, porque es diverso, ya tiene que ser perfecto. Si no, mira, es que está muy mal representada, por ejemplo, la parte de racialización, o está muy mal representado la parte de cómo se utiliza al animal, ¿no? Y es como, bueno, claro, es que a ver, nadie es perfecto, ¿no? Lo bueno de la diversidad es pues, que seguirán saliendo juegos, seguirán saliendo narrativas y historias que serán mejores o peores. Y yo también, eso es una cosa que hay que tenerlo presente. Y otro juego que sí que me llamó la atención, y también por lo que comentábamos antes, de que también es una protagonista mujer, es yo lo siento porque mi inglés no es el mejor, pero el Sleight of Hand me llamó mucho la atención por la estética. Y justo Sergio esta mañana nos ha dicho por el grupo que está el Black Sat en oferta en a 3,99 en la Nintendo Switch, y es que este juego me daba mucho la estética esa, ¿no? De así como de así, ¿cómo se dice? No sé qué negro, ¿no? No me sale la palabra. Noir. ¿Noir? Sí, ese está bien dicho, ¿no? Sí, sí. Vale, lo siento, llevo ya 3 semanas sin grabar y de repente no sé hablar. Pero tiene buena pinta. Es verdad que no se dice cómo se juega porque se ve solo una cinemática. Entiendo que las cartas tendrán algún tipo de interés y de manera de jugar, pero me parece interesante. También estará en Game Pass y tiene buena pinta. Uh-huh. Ojo al tema cartas, ¿eh? Yo he sido siempre renegado de los juegos de cartas en videojuegos, porque para mí era como una cosa de... Es como muy de físico, ¿no? De tener tu baraja, tal, y como la gente que juega al Monopoly en la Wii. Es como, pues no lo entiendo. Pero a raíz de Final Fantasy VII Rebirth estoy apreciando muchísimo los juegos de cartas. Ya está, ese es el apunte que quería hacer. Se celebra. Yo es que sí me gustan mucho los juegos de cartas en juegos. Nada, yo simplemente quería decir que, como ya sabéis, yo ahora soy personista y que se ha anunciado el pase de expansión ahora en este evento, que habrá tres olas, le llaman. Yo no sabía que esto tenía, si tiene sentido o no tiene sentido, pero tres olas que saldrán. La primera sale ahora el 12 de marzo, que serán cosas de estética, básicamente. La segunda sale en, creo que era mayo, que también es de estética. Y la tercera es en septiembre, que según pone, episodio final. O pone episodio Aegis, que yo, como no he jugado al original, no sé si es que el final lo sacarán así. Sergio, no sé, cuéntame, porque tú eres el que sí que ha jugado en su momento. Quiero saber más, porque yo ahora, claro, estoy aquí metida, que yo solo vivo por el Persona 3 Reload y necesito más información. Yo lo que he entendido es que era el episodio de la chica, ¿no? O sea, vale, lo del contenido original, que me parece un poco feo, que no lo han metido en el Reload, que ahora lo meten aparte como un DLC. Vale, o sea, pero entiendo que el DLC es el apartado que pusieron en la PSP. Claro. Vale. Hasta donde yo... A ver, que me corrija alguien también, ¿eh? Que yo sé que la gente es muy lista y luego dicen, ¡te has equivocado! Creo que es así. Ya veremos qué pasa. Pero bueno, luego también un apunte que quiero hacer para que veamos también la importancia y la relevancia de ciertos juegos que crean géneros. Me estoy refiriendo a Dark Souls, que siempre decimos, es que esto se parece a los Souls, porque es que la de clones que han salido... Y me estoy refiriendo a un juego en concreto que se llama The First Berserker Kazan, que lo vamos a ver ahora mismo un poquito en pantalla, que yo cuando yo lo vi dije, otro clon, otro juego Souls, solo que así un poco anime. A mí esto ya me cansa un poco, la verdad. No sé, el que sea super fan a lo mejor lo disfruta, pero no sé. Esto está basado en el universo de Dungeon and Fighter, como sucedió en DNF de Duel, que era de lucha y varios más. Y bueno, pues sí, han hecho los gráficos en cel shading, los diseños pues son chulillos, pero es el enésimo. Además, ni siquiera son especialmente buenos ni muy grandes. No está mal para quien le gusta lo mejor y no sale ningún Souls, pues ala, tiene otro más, pero yo qué sé, es el enésimo. Y yo quiero aclarar que... A mí que me ha encantado... Perdón. Sí, no, simplemente quiero aclarar porque he visto en redes que la gente se cree que esto tiene algo que ver con Berserk. No. Nada. Simplemente que sepáis que no. Ya está. Ni en estética ni en nada. O sea, ni Kentaro Miura no ha pasado por ahí. O sea, seguro. No, a mí es que me ha gustado muchísimo. De todos los que hemos visto, que prácticamente hemos hecho un repaso entero, el que más me ha gustado no lo hemos mencionado. Y es el Kunitsugami, Path of the Goddess. Es un juego que me pareció el más bonito de todos. Y además me parece interesante la mezcla de hack and slash de día y tower defense de noche. Todo en torno muy colorido, detalladísimo. Tiene una estética china. No sé, a mí me ha enamorado. Me ha encantado el aspecto que tiene. Me ha encantado todo lo que mostraba. Y habrá que ver de qué va la historia. Habrá que ver un poco más. Pero me ha parecido que eso, que tenía un montón de detallitos. Incluso en el propio personaje lo ves. Todo está súper cuidado, súper monísimo, súper cute. A mí me gustó mucho. Uh-huh. Pues mira, un evento bastante apañado. A nadie le amarga un dulce, es lo que podemos decir. Que hay juegos para todo el mundo. Y que muy contentos en ese sentido. Así que nada, estaremos pendientes porque además todos van a llegar al Game Pass de una manera u otra o al ecosistema Xbox, evidentemente. Y ahora, si os parece, vamos a continuar porque hoy es 10 de marzo y Nintendo decidió que porque Mario, tal y como tú lo escribes, parecía como un 10, dijeron, pues ya está, 10 de marzo, día de Mario. Bueno, una lógica aplastante. No el día que salió el primer juego de Mario, no, lo hicieron así. Mira, Mar 10, Mario. ¿Y qué han hecho? Pues han puesto tweets a mansalva. De hecho, en la cuenta oficial de Nintendo España te pone, hola, aquí Miyamoto, soy Miyamoto, ¿qué tal? No sé cuánto. Y la gente en los comentarios diciendo, uy, Miyamoto, qué bien habla español, ¿no? Qué bien escribe español. Y como, no, hijo, no. Bueno, ¿qué sabemos? Novedades así del tirón. Que vamos a tener nueva película de Super Mario Bros. Para el 3 de abril de 2026. Quedan 2 años, ¿vale? Paper Mario, la puerta milenaria, que es el remake del juego de GameCube, que va a salir el 23 de mayo de este año. Luigi's Mansion 2 HD, que va a salir el 27 de junio. perfecto para el verano, y luego que entran en Switch Online, en la consola virtual, Dr. Mario, Mario Golf y Mario Tennis de Game Boy Color, ¿vale? Para el día 12 de marzo lo vamos a tener, en dos días, ahora mismo que estamos grabando. No sé, yo creo que lo más llamativo, porque hombre, lo de tener fechas está bien, pero la nueva película de Mario, ¿no? Como, wow, hay que ir ya sentando el terreno y decir, sí, sí, que vamos a tener secuela de este super hit mundial, este blockbuster, para dentro de dos años. ¿Sabes que yo todavía no me he visto la peli de Mario? ¿En serio? Porque cuando... ¿Qué suerte tienes? Porque me pilló en Rumanía y no encontré una manera de encajar los horarios y, además de eso, no ver la peli en rumano con subtítulos al inglés. En plan, no había ninguna sala que la proyectara en inglés directamente. Porque Mario en rumano no sabemos qué voz tendrá, ¿no? Ahí. ¡Buah! En verdad me hubiera encantado saberlo. pero no lo pude cuadrar. Así que, no sé. A mí personalmente el anuncio que más ilusión me hace es el del Paper Mario, porque es una saga que yo nunca he tocado. De hecho, mi único contacto con el Paper Mario ha sido por tema de speedruns, porque al parecer hay... Bueno, en fin, es que no voy ni a entrar. Hay una forma de pasárselo, Karina, en 5 minutos a través del Paper Mario. Quien quiera que investigue. No sé nada más del Paper Mario, pero siempre me ha llamado mucho la atención. Entonces, mira, oye, si es una oportunidad para probarlo, pues genial. Y además, el Paper Mario está ahora también a la venta. Quiero decir que salió el remake o el remaster hace... el mes pasado o hace un par de meses, creo. No he sido con mucha atención, aunque tengo ganas. El Mario a mí, RPG. ¿A mí qué más ilusión me hace? Claro. Sí. Ah, es verdad, eso. Mario RPG. Pues no sé. Entonces el Paper Mario a lo mejor ha sido otra cosa. Vale, que lo que más ilusión me hace en realidad es la peli. Porque la primera, bueno, creo que a todos los que la vimos nos gustó muchísimo. Y parece que a mucha gente, porque lo he mirado por curiosidad y se gastaron 100 millones en hacer la peli y recaudó 13 veces más. O sea, 1.362 millones. O sea, que a la gente le dieron ganas de ir a verla, eso seguro. Que lo de ir al cine ya sabemos que cuesta mucho. Y a mí me parece una adaptación muy fiel, espero... Pero lo que no sé es qué van a contar para la segunda. Es decir, que espero que puedan mejorar un poco el guión, porque creo que fue la crítica que a la gente que no le gustó es a lo que se llevó, porque la animación era chulísima, porque estaban muy bien adaptados los personajes, no lo sé. Y además contaba con gente como Chris Pratt, que cabreó a mucha gente... Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Seth Rogen, Fred Armisen o Charles Martinet, que también salía. Joder, pues tenía un repartazo. A ver, eso lo mantendrán, me imagino, pero lo que no sé es qué contarán. Tengo muchas ganas, la verdad. O sea, día uno, cuando la estrenen. Yo por mí, que solo repitan con la estrella esta emo, sí, que es la que más me gusta. La estrella ¡Wii! Azul. Sí. Yo me quedaría solo con Jack Black, la verdad, de toda la película, ya lo siento. O sea, no me pareció la mejor película del mundo. Dicen que, bueno, repetirán con la dirección de la anterior película. A ver, yo creo que al final, ¿qué contarán? Pues cualquier cosa, Trade, si es que da igual que cuenten, o sea, al final van a contar cualquier chuminada que se les aparezca y que, porque al final la historia que contaron tampoco es nada canónica, me refiero, cogen y a ver, pues salvar Mario. A alguien, ¿eh? Que es Mario, que tampoco le podemos pedir, no sé. Por eso me refiero que contarán cualquier cosa que haga que salte Mario, que se transforme y que... ¿El Joker? Uy, no, vale, por favor. No troleo, pero vamos, que lo que quiero decir es que tienes toda razón. Mario no tiene unos juegos con una historia complicada. Mayormente, durante muchos años ha sido rescatar a la princesa. Y ya está, y Bowser el malo. Pero le dieron una buena vuelta a eso en la peli y tengo ganas de ver qué son capaces de hacer en la siguiente. Además, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, con los Minions me las he visto todas, que es de los mismos, de Illumination. Y aunque no fueran las más originales, eso al final terminaba riéndome, no sé. Dan, el sentido del humor que tiene esta gente coincide con el mío, así que me río, aunque sean un poco tontas. Y que, a ver, vamos, yo también creo que hay que entender las películas para qué público se hacen y qué perfil. Yo soy aquí el más snob del mundo. Tengo mi perfil de Letterboxd y siempre que veo una película ya estoy en el cine puntuándola, ¿vale? Pero eso no quita que por mucho que tenga la suscripción a Filmin, yo sepa que estoy viendo una película de Mario para toda la familia. Es que creo que hay gente que la crítica, que no es que te guste o no, porque eso es una cosa, pero exigirlo, demandarle algo que yo creo que jamás te va a dar, que es Mario, por favor, creo yo. Es una película para fanservice, o sea, que yo creo que hay que aceptarlo eso y ya está. Y la quieres ver y disfrutarla bien, la quieres ver y luego llorar, pues bueno, pues ya es tu dinero y tu tiempo y inviértelo en lo que quieras, ¿no? Y pero... a los que se quejan, yo les pondría la de imagen real, en bucle. Y ya bueno, está. Sí, sí, sí, eso ya lo aceptas, ya bueno. Yo también, del tema de que han anunciado, y hay una cosa, y es que me da pena que los juegos que pongan en el Nintendo Switch Online, que está muy bien, que pongan juegos y demás, pero a veces tengo la impresión, primero, mi pregunta es, la gente que estáis aquí, también la gente del chat, ¿entráis? O sea, yo es que a veces, yo bueno, ahora ya me lo he quitado porque tenía un grupo y ese grupo se disolvió. Pero a veces se me olvidaba que tenía la opción de poder entrar en Nintendo Switch Online y que hay consolas para cosas y jugar, y es como wow, bueno, esto pero existía. Tú se has jugado mucho, sí, al Miniscap y todos no, estos. No, que yo, o sea, yo lo utilizo y yo juego, pero me refiero que a veces se me olvida y me da pena porque, o sea, hasta qué punto se hace, ¿no? Se hace como publicidad o se recuerda de que existe. Y es, me da pena, ¿no? Es como que hay juegos buenos, ya digo, yo el Miniscap lo disfruté muchísimo y yo lo había jugado en su momento, pero que me da pena que a veces no se publicite demasiado o incluso la gente que hablamos de juegos pensamos que, o sea, no recordamos, ¿no? Que está eso ahí, no sé, me da... No sé si es... No sé. Sí, sí. No sé. No, es que ya os digo, no sé si el resto jugáis o no jugáis, pero que existen y lo estamos pagando, o sea, la ya. Gente que lo paga, que lo pero recordéis. También es que el catálogo es tan limitado y tan escaso, quiero decir, ahora van a meter que dos juegos de Game Boy Color, es que ni de Advance, estamos hablando del Mario Tennis, yo pensé que era el Mario Tennis que sacaron el Advance y es el de Game Boy Color, es como, es que llevan un delay, que digo, es que ya no es completar el catálogo de una consola, de una portátil, es que no van a terminar en la vida, va a salir Switch 2 y vamos a tener 30 juegos de la Game Boy normal. Sí. A mí también eso me da bajón, sí, sí. Luego decían, bueno, sí, hemos sacado el Super Mario Kart en Lego. Es como, vale, ¿y qué? ¿Y el 9? Claro. Entonces, bueno, a ver, al final es como todo, ¿eh? Si nosotros queremos pagar, pagamos por ello, si no, no paguemos y ya está. Pero que es eso, que el tema del online, ¿no? Del pack, y sobre todo, pues que estás pagando un pack de expansión que no es solo el online, que nos acordemos que existe y que lo aprovechemos, aunque haya cosas limitadas, pero también hay juegos buenos. Y a veces no lo aprovechamos. A ver si Nintendo nos patrocina un poco y lo recordamos cada semana. Porque es verdad que es que lo tengo, entro alguna vez, pero es que no me suelo acordar nunca. O sea, que tienes toda la razón. Y toda la razón, Sergio, ponen muy pocos juegos y se pasan 3 meses sin anunciar ni uno y entonces te meten 3 o 4. Y luego ya nunca más. Y la verdad es que es una pena. Pero hay que decir algo bueno, y es que los juegos tienen varias versiones, y otra cosa buena, y es que puedes rebobinar en un momento dado, no tienes que para los que al final somos unos cagaprisas, que tenemos un montón de cosas que hacer, y esas cosas viene bien no tener que irte al punto de control, empezar otra vez desde allí y todo eso. Así que bueno, alguna cosa buena tiene, claro, si no lo uso, la tiene y no la uso, pero estar, está. Yo solo quiero decir una cosa que han puesto por el chat y yo, y creo que Sergio también vota por ello, y es que, por favor, señores Nintendo, poner juegos de Hamtaro. ¿Por qué no ponen juegos de Hamtaro? Con lo buenos que son. Dale ahí el aplauso. Mira, ya no pido ni los Pokémon, me dan igual, que pongan los Hamtaro, leñe. Ya, yo qué sé, es que también hacer. Pienso que está súper desaprovechado el catálogo. Yo tampoco me acuerdo apenas de que existe. Y es una pena, porque, jolín, para una mínima oportunidad legal que tenemos de jugar a juegos antiguos de Nintendo, pues no sé, estaría bien pues tener una biblioteca un pelín más amplia. No estoy pidiendo el cielo, pero un pelín más amplia. Destaco lo de legal porque al parecer la gente se ofendió bastante con mi opinión sobre la piratería la semana pasada. Así que bueno. Y mira, también digo, hay un incentivo muy bueno para entrar en la consola virtual y es que ya sabéis que tenéis puntos por utilizar la Switch. Puntos que cuando abres un juego, cuando guardas partidas en la nube y si tú te metes en Switch Online, la aplicación que hay en la Switch, te pone como una serie de misiones diarias o mensuales. Y a veces te pone, si entras en el juego de WarioWare, te damos 50 monedas. Pues tú entras, es solamente entrar, no tienes ni que jugar, lo quitas si quieres. Pero bueno, ya te meten ahí el gusanillo, ¿no? De voy a entrar. Y esos puntos son importantes porque luego te vas a la web oficial de Nintendo y te lo puedes canjear por pegatinas, por llaveros, por pines, tienen un montón de cosas. Así que bueno, pues mira, es una forma de convertir el juego en algún tipo de recompensa. Ahí está, ahí queda. Bueno, seguimos porque pasamos entonces ahora a una noticia ya no tan buena, porque aquí hay que cambiar de cosas buenas a otras no tan buenas, o a lo mejor sí es bueno, ya veremos, porque es un mensaje misterioso. Warner Bros. De repente ha reactivado las redes sociales de su juego de lucha Multiversus. ¿Os acordáis de ese juego que era como una especie de Smash Bros. Con personajes de Cartoon Network, de DC Comics, de los Looney Tunes? Bueno, pues aquello fue un fenómeno, yo me acuerdo, todo el mundo loco. Se anunció en noviembre de 2021, luego pusieron una beta abierta en junio de 2022, pero luego aquello se fue dejando, y en febrero del año pasado había perdido el 99% de su base de usuarios en PC. Todo el mundo se fue, no quedó nadie. ¿Y qué hizo la compañía? Dijo, ups, vamos a cerrar servidores, nos lavamos las manos, porque esto era una beta. Ah, cuando salga el juego final, que lo prometieron para principios de este año, volveremos. Ahora, hicieron también una cosa muy fea, y es que no ofrecieron devoluciones a los compradores de objetos durante esa beta abierta. Hay gente que se compró cosas, se cerró la beta, se cerró el juego, y te aguantas. Y ya veremos qué pasa. Pues ahora la compañía se ha manifestado, ha puesto un mensaje muy enigmático en Twitter, donde han puesto probando, como si fuera un micrófono, probando, 1, 2, 3, como dando a entender que va a volver. A ver cómo vuelve, porque el mercado del videojuego, de este Multiversus en 2021-2022, no es el mismo que ahora. Warner Bros. Hemos hablado precisamente del Escuadrón Suicida, de cómo ahora se quieren orientar precisamente a los juegos como servicio. ¿Qué va a pasar con Multiversus? ¿Va a tener más micropagos de los que ya tenía? Porque recordemos que ya los tenía. No lo sé, pero esto era como un juego que yo ya había olvidado de mi mente, que fue como una histeria colectiva que duró 2 meses y que ahora de repente vuelve, o parece que vuelve. Es una pena que no tengamos a Jonah, pero yo recuerdo cuando salió que la gente que tengo de la comunidad de los fighting, que no son mucha gente porque tampoco es que sea yo aquí, pero sí que tengo algunas personas, y estaban bastante a tope. Y ahora por Twitter sí que veo que la gente está, no sé si contenta, pero al menos expectante, ¿no? Es un juego que se espera. Yo no sé hasta qué punto, y entiendo que si vuelve, o sea, si la han puesto, es porque vuelven y ya sabrán, bueno, cerraron porque necesitaban repensarse cómo hacerlo. Pero muy feo el tema de que la gente se gastó el dinero y no sabían qué iba a pasar. Sí que es verdad que la compañía creo que puso un tuit diciendo, o un comunicado diciendo que lo que habían invertido, que no se preocuparan, que cuando saliera el juego oficial lo tendrían igualmente, pero claro, tampoco, o sea, de repente desapareció y tampoco hubo noticias, y es como ya, me has dicho que se guarda, pero ¿dónde estás? Porque no me estás diciendo nada, ¿no? Entonces, a ver qué tal. Yo creo que dentro de los fight tienes un juego entre, uy, qué susto, Maki, perdón, entre comillas accesible, porque al ser además un juego en el que se puede jugar desde diferentes dispositivos y encima es gratis, bueno, pues es un juego accesible. Yo espero que vuelva porque yo quería jugarlo y yo en su momento lo probé, entonces bueno, pues estaremos esperando, básicamente. Y está guay lo que tú has dicho, que es gratis. Es un Smash Bros. Gratis, que lo puedes jugar fuera de Nintendo y luego pagas si quieres. Eso está muy bien. Además, si no entendí bien, son mejoras estéticas. No te cambia el juego, porque si no, maldita la gracia que tendría. Entonces, bueno, vamos a ver si se puede disfrutar sin necesidad de pagar y que pagues porque realmente te apetezca. Pero un juego como servicio en el que no pagas de entrada y solo cuando compras, a mí no me parece mal. Lo que me parece mal es el Escuadrón Suicida, en el que te gastas una pasta y luego encima quieren seguir sacándose la pasta durante todo el tiempo que estés jugando. Eso es lo que a mí no me gusta el juego solo como servicio. No son gratuitos. Y también quiero aclarar algo. Aquí son cosas estéticas, pero es verdad que hay personajes. Yo me acuerdo cuando jugué, que lo de que es gratis, es que los personajes que puedes controlar están en rotación. Que si tú quieres coger a Batman, cierto, y no has pagado, pues te aguantas si no está gratis en ese momento. Es verdad, habrá que ver cómo van a hacerlo el juego al final. A lo mejor lo que decías, se estaban repensando porque a lo mejor eso no hizo mucha gracia. Claro, a lo mejor tú quieres jugar con el gigante de hierro, pero a lo mejor lo que querías era Box Bunny y no está, o Superman, o Arya Stark, que eso también mola mucho. pues no sé, a ver si cómo va la cosa. Y luego los micropagos, a ver cómo son, porque en algunas se suben a la parra, que es para fliparlo. Entonces, bueno, vamos a ver eso. Por ejemplo, primero vamos a ver si anuncian cuándo lo van a estrenar, porque esto en realidad es como un anuncio del anuncio. Oye, que estamos todavía aquí. A ver, yo creo que no van a hacer un anuncio de la nada, en plan, si lo hacen es por algo. Y creo que esto responde un poco a eso, a la tendencia que seguramente vamos a terminar viendo de virar hacia juegos como servicio. Porque han descubierto que eso les da dinerito fácil, dinerito rápido, y creo que, bueno, qué decir, ¿para qué molestarse en hacer juegos bien? Ya me entendéis. Cuando puedes tener algo que es, en esencia, o sea, no quiero decir fácil de producir, pero bueno, que es un poco sota caballo rey. Y no sé, bueno, a ver qué hacen. Yo, hombre, cosas a favor. Fortnite tiene a Lady Gaga, pero Multiversus tiene a Shaggy de Scooby-Doo. A mí eso me parece honestamente un motivo de peso. Luego también me gustaría saber... Dale a Epic tiempo para la licencia, que Epic puede hacer lo que quiera, básicamente. Ya. Y luego también me gustaría saber hasta qué punto esto... Ya digo, no está Jonah, él podrá hablar. ¿Hasta qué punto es un juego competitivo o quiere ser un juego competitivo? Yo creo que no tiene los mimbres. Incluso podríamos debatir, y esto me voy a meter en un fregado porque sé que hay muchas comunidades de Smash Bros., todas las trabas que ha tenido para ser un juego competitivo, que no digo que no lo sea, pero han tenido que quitar muchas opciones. No, se juega sin objetos, por ejemplo, se juega normalmente en un mismo escenario donde el nivel siempre sea el mismo, no tenga diferentes alturas, al final con muchas restricciones. Entonces yo creo que es un juego que no está diseñado en este multiversus a priori, o que no está enfocado en eso. Ya veremos. Ahora mi preocupación es, vale, se anuncia, vuelve. ¿Volverá a recuperar ese 99% de gente que se ha ido? Porque es que esto depende tanto de los youtubers, de la gente en Twitch, de creadores de contenido, que yo creo que ese tren ya ha pasado, pero bueno, tampoco tengo una bola de cristal. No sé, ya veremos. A ver, tienen dinero los de Warner para poder coger y comprar un montón de youtubers que se pongan a jugar y digan lo buenísimo que es. O sea, comprar publicidad. Entonces, si les interesa, pues lo harán, porque desde luego es lo que tú dices, hace falta que ahí vea la gente jugando y que se metan. Pero por lo menos la ventaja que tiene es que el acceso es fácil, no necesitas comprar nada, directamente lo descargas y lo juegas. Entonces, pues es más sencillo. No es, por ejemplo, como el Smash Bros., que también ha tenido todos sus personajes y que los íbamos comprando con pases de temporada y todo eso. Y además nos había costado una pasta el juego. Muy completo, ¿eh? Tenía un montón de personajes, pero esto era así. Tenía más cosas. Aquí, por lo menos, pagas por lo que quieras en ese momento. Y si no quieres pagar, también, no juego. También yo creo que es eso, que están buscando tener una alternativa de a nivel de mercado al Smash Bros., porque es un juego que está muy bien posicionado y que ya tiene su público y tal, y están ganando, bueno, están intentando ganar un poco de terreno en ese huequín. Pero bueno, a ver cómo le sale. Bueno, pues estaremos pendientes si se confirma ese anuncio de esa vuelta, que todo parece pronosticar que sí. Y ahora, atención, porque... Personistas Formación. Vamos a hablar de que Atlus ha anunciado un nuevo hito de ventas de su saga Persona. O sea, Persona ahora mismo está que lo peta. Atlus está loca de contenta. ¿Por qué? Porque vamos a dar cifras. A 5 de marzo de este mismo año ya suman 22,6 millones entre todas las copias físicas y ventas digitales de los diferentes juegos de la saga. 22,6. Es que es una burrada. El anterior dato que teníamos, que era del año pasado, es que se habían vendido 17,7. Claro, de 17,7 a 22,6, hacen los cálculos, creo que son 5 millones más. Pues ahí está. ¿Cuántos equivalen a cada juego, a cada entrega de Persona? Pues aproximadamente la mitad de esas ventas, de esos 22 millones, ojito, pertenecen a Persona 5 o a uno de sus spin-offs. Ha sido una entrega que, bueno, que ha arrasado, que además aquí en Occidente, aquí en España en particular, ha tenido su primera gran traducción con esa versión Royal. Pues bueno, ya suma más de 10 millones este Persona 5. Y además el lanzamiento más reciente ha sido este remake, este Persona 3 Reload, que ha alcanzado el millón de copias en su primera semana. Así que bueno, personista, Nuria, ¿cómo estás viviendo este momento? Pues como si me lo hubiesen dado a mí el dinero. No, tanto no, pero muy contenta. Es que, de verdad, yo estoy muy contenta porque ahora sé que todo lo que pueda entrar me va a gustar. Porque, pues, primero, porque soy una persona totalmente subjetiva y me da exactamente igual. Y segundo, que me alegro mucho porque que cada vez este juego llegue a personas como yo o como otras personas que, pues, que este es un poco, pues digamos, que el target al que puede llegar, pero que creo que igualmente que es un juego al que puede jugar mucha gente, aunque no sea muy otaku, pero bueno, es que si eres una persona extremadamente otaka, pues es que te lo gozas, la verdad. Yo lo estoy disfrutando como una niña chica. Es verdad que me da un poco como de miedo el pozo de horas que es, pero bueno, que eso ya es una cosa personal. Pero me parece un juego que está muy bien hecho y yo estoy muy contenta. Aparte, ya lo comenté en su momento, que las cosas que eran un poco trigger warning para, ¿no? O que no tanto trigger warning, pero sino que estaban totalmente ya fuera de lugar, que ya no tenían por qué continuar en la saga, que la quitaron, como el tema de un momento de transfobia. Y luego creo que también me comentaste tú, Sergio, que había un momento bastante ahí LGTB-fóbico. No sé si recuerdo mal. Me refiero que creo que es algo positivo que la saga haya aprendido de lo que hizo mal en su momento, que ahora pueda aprender de ello y que si tiene que hacer juegos, tanto nuevas entregas como recuperar entregas pasadas, que puedan hacerlo. Y si eso significa que ganan dinero y pueden hacer más juegos y puede estar bien, pues mira, pues yo que me alegro. Yo he de decir que no estoy dentro de esos no sé cuántos millones que han comprado el 3, porque me lo voy a comprar en Japón, que lo sepáis. ¡Anda! Esto... ¡Ella! He dicho que no lo quiero, que me lo voy a comprar allí y que tiene que ser allí, porque si no, no lo quiero. Tiene que ser allí con mis cascos, escuchando la música, y tengo que estar allí. Pero muy contenta, muy contenta. Mm. Dentro de poco va a salir merchandising del 3, que también le tengo que echar un ojito a ver qué sale. Sale el MP3 y algunas cosillas más. Y nada, fascinada con esta saga, fascinada con los personas, muy contenta y que sigan ganando dinero si se portan bien el equipo. Y eso, que tenéis que jugar, que está en Game Pass. Me contó Marta que estuvo en Japón estas navidades, creo que me dijo eso, a lo mejor me estoy equivocando, creo que me dijo que no encontró apenas merchandising de Persona 5. Esto, claro, a mí me choca mucho porque, ya he dicho, la mitad de las ventas, más de 10 millones, son de Persona 5. Ya no solamente el juego en sí, la versión Royal, sino que es que el universo se ha expandido con el Strikers, con el Dancing este que era de baile, con uno de móvil que sacaron en Japón, con el Táctica, que ha pasado muy desapercibido. Y claro, a mí esto me hace pensar en cuál va a ser el siguiente movimiento de Atlus con Persona, ¿no? Porque el 5 es que es increíble. Realmente del Persona 5, si buscas merchandising y demás, lo que te puedes encontrar son la figura del protagonista, cosas relacionadas con la máscara que hay, pero no hay mucho más. Yo también he estado mirando, hay alguna figura y demás. Y del 3 a día de hoy solo he visto figuras de la chica que es un androide, que no es la digamos la que sale en la portada, y no mucho más. Es a partir de ahora que van a empezar a sacarlo. Pero claro, yo no sé hasta qué punto, o sea, es una saga muy jugada, obviamente, y sobre todo en Japón, eso es cierto, pero no sé por qué no ha habido mucho merchan, ya te digo, ni de los anteriores ni de estos. Bueno, no sé por qué no aprovechan eso, porque yo creo que la gente se tiraría como loquillas y loquillos a comprárselo, porque sí, porque aparte el target de la gente que compra o que juega este tipo de juegos, no digo que todo el mundo sea coleccionista, pero bueno, tener un personaje de estos en tu casa a mí al menos me hace una ilusión increíble. Entonces, no sé hasta qué punto tendrá algún sentido o tendrá alguna justificación que se nos escapa, pero ya digo, al menos del 3, en breve empezarán a salir merchan y yo lo pondré yo en redes, o ya lo diré en el podcast, que si a alguien le interesa, pues que se gaste sus dineros, que para eso lo ganamos. Eso es. Bueno, pues yo creo que ahora sí que podemos hacer una pequeña pausa, recordamos vías de contacto y regresamos para seguir hablando de videojuegos. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad, y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Nos encantan las historias de los videojuegos, sumergirnos en sus mundos de fantasía y acompañar a esos personajes en su viaje a donde quiera que los lleve. Sin embargo, para sentir esa conexión intervienen muchos factores: la música, la imagen, el guión y también cómo nos llega a nosotros a través de una traducción a la altura. Lejos quedan ya esos días en los que, no sé, salía un Chrono Trigger y tenías que jugarlo en inglés, o esa cuestionable adaptación al español de Final Fantasy VII. Ejem, nuestra fiesta nos espera arriba. Pero si la calidad de producción en los videojuegos ha aumentado, el trabajo de traducción también lo ha hecho, con obras cuidadas y para todos los gustos. Hoy ya es parte esencial del juego que llega a nuestras manos, y si antes era un lujo, ahora casi se ha convertido en una norma. Eso sí, falta por darles el merecimiento adecuado a los artífices. Los traductores en el sector audiovisual están a menudo invisibilizados, sus nombres se esconden de la lista de créditos y hasta pareciera que da vergüenza citarlos. Son muchas las polémicas en los últimos años como para citarlas aquí. Pero por eso, nada mejor que hablar con un profesional de este ámbito para que nos cuente desde dentro ese mundo tan desconocido que es la traducción. Hoy nos acompaña Fran del Miro, traductor freelance con más que sobrada experiencia y que ha trabajado en títulos como World of Warcraft, Diablo 4 o Legends of Runeterra, por citar algunos. Bienvenido, Fran. Hola, Sergio, y muchas gracias por invitarme aquí a vuestra casa, a vuestro batallón. Muchísimas gracias a ti, porque además, fíjate, estábamos hablando de cómo todo el estrés de la semana se va acumulando, la carga de trabajo, y hemos encontrado un punto en común que ha sido Final Fantasy VII Rebirth, ¿eh? Nada más empezar. Sí, para bien o para mal. Pero sí, sí. Qué bueno. Pues fíjate, yo creo, hoy me gustaría que tocáramos muchos temas, muchas cuestiones relacionadas con este mundo, porque es verdad que todo el mundo disfruta del trabajo, de esas traducciones, pero no siempre se sabe lo que hay detrás, cómo se llega a ese trabajo final. Y me gustaría que empezáramos por lo más básico, porque ya digo que muchas personas no tendrán ni idea. A la hora de traducir un juego, ¿hay muchas diferencias, no sé, respecto a una película? Pues sí, la verdad que mucha, o sea, es un proceso totalmente distinto, en realidad. Porque a la hora de traducir una película siempre vas a tener el material delante, ¿no? Entonces, la película ya está hecha, seguramente haya pasado la postproducción y ya tienes el material completo tal como vas a ir al mercado. Lo único que le falta, pues eso, es añadir el doblaje a la lengua a la que vayas a publicarla. En cambio, videojuegos somos parte del proceso de desarrollo, básicamente. Muchos juegos la traducción empieza poco después de que comience el desarrollo. Y rara vez es la que, o sea, rara vez tenemos el juego delante. Nos mandan, eso sí, assets del juego, pues imágenes de cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro, siempre todo pendiente de que vaya a cambiar en un futuro. pero rara vez tenemos la ocasión de jugar al juego y de traducirlo. O sea, de tener el juego ya completado o un estadio bastante avanzado para luego traducirlo. Hay juegos que sí, que salen primero en un idioma y luego más adelante se traducen a otras lenguas, pero sí, rara vez, o sea, nos llegan imágenes de estos bichos van a ser así, estos personajes van a ser así, un Word, yo por ejemplo con el World of Warcraft nos llegan eso, la historia va a ser así, ala, y no, pero no tenemos ninguna referencia visual, por ejemplo. Claro. Entonces, es un proceso más imaginativo, siempre digo. Me parece muy interesante porque, no sé, a lo mejor hay quien piensa que la traducción es algo, que luego llegaremos, ¿no? Algo como muy robótico incluso, y todo lo contrario, porque por lo que me cuentas, hay una parte creativa, ¿no? Tuya a la hora de interpretar. Sí, claro. A ver, es que dentro de un juego no es como, por ejemplo, una película o una novela, que es un tipo de texto desde principio a fin. Tú tienes una novela, pues un texto literario. En una película, pues más o menos también es un texto literario audiovisual. Pero en videojuegos tenemos de todo, porque todo es parte de... O sea, todos los textos se traducen. Tienes tanto el texto literario de, por ejemplo, pues eso, las misiones, los nombres de las criaturas, de los objetos. Pero luego también tienes desde las interfaces hasta los textos legales del juego, o incluso el texto de marketing, que muchas veces nos viene, también nosotros, o la tienda de Steam, que muchas veces también nos recae a nosotros la labor de traducirla, de traducir esos textos. Entonces es creativo, pero también hay procesos mecánicos, porque la interfaz, por ejemplo, no es lo mismo una interfaz para Nintendo Switch que para Xbox, que para PlayStation. Entonces ahí siempre tenemos que medirnos por los baremos de cada plataforma, por ejemplo, en esos textos. Además, he visto un poco tu portfolio y hay trabajos de equipos grandes, otros juegos más pequeñitos. ¿Cuál es el proceso normal a la hora de traducir un juego? O sea, ¿te llega el encargo y qué haces a partir de ese momento? Claro, aquí depende mucho. Al final, como freelance, pues trabajamos con muchos clientes y depende mucho del tamaño del juego. Por ejemplo, pues para los juegos de Blizzard, yo estoy dentro de un equipo para una agencia más grande y a través de un project manager pues nos llegan los encargos. Entonces ahí el contacto con el cliente no va más allá de nosotros las reuniones que podamos tener con ellos para preguntar cosas sobre el juego. Luego ya para juegos más pequeñitos sí que es un poco lo de ir a puerta fría, ¿no? Como se dice. Es contactar con los publishers, contactar nosotros mismos con estudios de desarrolladores y presentarles pues eso, nuestro portfolio y decir, mira, he trabajado en estos juegos, si queréis sacarlo en español, pues por ejemplo, yo tengo la suerte de trabajar hemos formado un pequeño equipo que es con el que sacamos la mayoría de juegos indies, que es este equipo de From the Void, que seguramente pues les doy mucho retweet porque son en mi casa, al final en mi familia, y ese pequeño equipo, y siempre digo que somos como una cooperativa, ¿no? Nos apoyamos entre nosotros, es una red de traductores que trabajamos y juntos para contactar con los propios desarrolladores, los propios publishers, para eso, para que nos cojan a nosotros, decían trabajar con nosotros y no con una agencia multinacional, que es como un trato más frío, ¿no? Siempre nosotros creemos que es así, vaya. Claro. Luego también yo imagino que depende de cada caso, ¿no? A lo mejor es una pregunta muy amplia, pero normalmente, ¿qué tiempo te dejan? ¿Cuál es la deadline? ¿Tienes mucho, poco? Pues es que podría darte, o sea, datos, por ejemplo, hay juegos que los traducimos en una semana. ¡Hala! Juegos cortitos, con muy poco texto, que te llega, son 10.000 palabras, pues en una semana aproximadamente, si te llega el lunes, el viernes seguramente... Este o para el lunes siguiente. Apretando un poco, es una semana, semana y media suele estar. Y luego hay juegos que llevan años. Por ejemplo, el Last Epoch, que es un juego que salió el 23 de febrero, algo así creo que fue, hace un par de semanas. Hemos estado a lo tonto año y medio trabajando en ese juego. Wow. Y claro, depende mucho de la cantidad de texto que tenga. Pero hay juegos que también, literalmente nos lo hemos hecho una tarde. Claro. Y también yo imagino que eso desde la compañía o desde quien os hace el encargo os da esos plazos, ¿no? También puede ser un poco liberador que te digan, tienes un año por delante. Sí, no. Porque al final yo al menos caigo siempre lo de dejarlo para última hora muchas cosas o pasar demasiado tiempo en la fase de documentación y nos pilla el toro. Pero sí que es verdad que los juegos no nos lo suelen dar como un paquete completo, sino como te dije antes, que como estamos trabajando a la vez que el desarrollo, nos lo van mandando por paquetes. En plan, pues bueno, esta semana vamos a traducir el capítulo 1 del juego, por ejemplo. Esta otra semana el bestiario, esta otra semana el editor de niveles. Entonces no nos dan siempre el juego de una pieza, sino que es un pequeño puzzle que tenemos que ir montando. A mí me ha pasado de llegarme juegos que lo primero que me mandan para traducir es el final. Madre mía. Entonces, claro, hay que echarle un poco de imaginación a veces. Bueno, Fran, yo siento mucho, a lo mejor esta primera parte de la entrevista, porque yo te voy a hacer como muchas preguntas de cuñado, pero porque hay que entender que la mayoría de personas que estamos aquí nos gustan los videojuegos, jugamos a videojuegos, pero no sabemos lo que hay detrás. Entonces yo te tengo que hacer la pregunta del millón que mucha gente se hará, y es si es caro traducir un videojuego. Porque ya sabes que es un argumento que muchas veces dan las compañías, incluso grandes, ¿eh?, cuando sacan juegos sin traducir. A ver, es que, claro, yo siempre digo que es cuestión de perspectiva. Es caro para mí, si yo tengo que traducir de repente un juego como siempre se dice, ¿no?, los Persona, que son un millón de palabras o algo así, creo que es un montón. O las pasiones de World of Warcraft o el Diablo. O sea, yo lo que he visto delante, son muchas palabras, sí, para mí. O sea, son cantidades que ni pienso en ellas, porque son cientos de miles de euros. Pero para una empresa, para un estudio de videojuegos, no es. O sea, es una parte fundamental de los gastos, que puede que sea un gasto mayor o menor, pero que al final eso va a repercutir en más ventas. Solo tenemos que ver cómo Persona 5, o sea, que Persona 3 esté vendiendo tanto y Persona sea tan famoso en España ahora, yo creo que viene en parte porque. Con la traducción de Persona 5 hicieron una labor increíble y muy tediosa, porque de nuevo son cientos de miles de palabras, y eso lleva, o sea, eso tiene como consecuencia que el juego vaya a vender más. Claro. Entonces, ¿es un gasto de dinero grande? Sí, pero no es es un gasto necesario que va a repercutir en más ganancias para cualquier empresa. Y a veces parece que es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Yo me acuerdo el argumento de Bandai Namco con los Tales of, que hasta hace poco llegaban en inglés, y decían, no, es porque venden poco. Y la gente decía, venden poco porque llegan en inglés. Y no se sabía si era el huevo o la gallina, ¿no? ¿Dónde estaba el origen de todo? Claro, en ese sentido sí que hay veces que es un salto de fe para muchos estudios. A nosotros nos ha pasado de escribir a estudios eso, más pequeñitos, más humildes, y decirle, oye, que nos gusta mucho este proyecto que tenéis, nos gustaría traerlo al español. Y bueno, ahí ya para empezar es otro tema aparte, pero ¿qué español? ¿Sabes? ¿Español de España o el español este de Latinoamérica? Que yo siempre digo que es como una quimera, porque hay 800.000 españoles, diferentes españoles en América Latina. Pero claro, es un salto de fe, porque sí que es un gasto que nunca sabes si vas a vender, pero para franquicias ya más establecidas no supone un gasto en realidad. Ajá. Por eso la pescadilla. Y fíjate, Fran, sobre lo que me acabas de comentar, me llama mucho la atención este español que a veces se menciona, el español neutro, que claro, a ver, yo soy filólogo, entonces me llama mucho la atención porque el español neutro no existe. Como tú cuentas, claro, hay variedades del español. ¿Te ha pasado algún encargo que te pidan no hagas el español de España, sino utiliza términos un poco más ambiguos? No sé. He tenido la suerte de que no me ha pasado eso, y yo creo que si me llegase algún encargo así, lo derivaría a compañeros que traducen en español neutro, pero es que si no, es que no puedo, no soy hablante de. No, o sea, no soy hablante nativo de ese español. Pero incluso en un juego traducido al español de España, a mí me hace mucha gracia, porque yo hay veces que veo juegos y a la media hora, a la hora de jugarlo, sin ver los créditos, sé quién ha traducido ahí. O sea, sí quién ha metido la mano en esa traducción. Porque, quieras o no. O sea, como aquí me gusta, porque somos los dos filólogos, y esto creo que me puede dar la razón, que hay regionalismos, y hay algunos regionalismos más marcados que otros dentro de la lengua, pero siempre se nos escapa algo. Uh-huh. Yo siempre lo digo, a mí me cuesta hablar con el presente perfecto, ¿no? Sí. Yo siempre traduzco, cuando hablo en pasado, para mí es todo pasado simple, como, claro, soy de Asturias, en Asturias utilizamos pasado simple para todo, y me ha pasado de amigos decir, esto sé que lo has traducido tú porque, tío, el A y el E, ¿dónde está? ¿Sabes? Entonces, claro, yo es como, yo por ejemplo no puedo traducir el inglés porque no es mi lengua materna. Puedo ser bilingüe, pero no es mi lengua A. Entonces, claro, no... Claro. Ese es el problema. Fíjate, estaba yo pensando, yo como andaluz, que muchas veces no se me nota, pero soy andaluz, a mí me ocurre que aquí en Madrid, yo por ejemplo, en Andalucía decimos mucho lo de me da coraje, ¿no? Algo me da coraje. Yo aquí he tenido que hacer el esfuerzo de decir, no, voy a decir me da rabia, aunque no significa lo mismo. Y entonces, claro, a la hora de hacer una traducción, tener en cuenta todas esas variables es muy complicado. Claro, es... Al final, si intentas hacerlo demasiado neutro, incluso dentro de este español castellano nuestro, suena como muy antinatural. Entonces, lo difícil es encontrar el equilibrio entre algo que pueda llegar al máximo de lectores, ¿no? O al mismo de jugadores, pero que no suene artificial, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, estamos siempre haciendo malabares en ese sentido. Sí, pues mira, sobre esos malabares, yo también quería decirte, preguntarte, porque hay veces que muchas frases hechas, expresiones en el inglés, y ¿hasta qué punto tienes libertad para traducirlas? Y te voy a poner un caso, porque creo que a veces se peca de pasarse de la raya. Yo pienso en ese chiquito de la calzada, el Little King Story, que es como, uff, esto a lo mejor se ha pasado de frenada, ¿no? Sí, a ver, es que... Claro, cada jugador es diferente y cada uno tiene su propio bagaje cultural detrás y su propia historia y su propio trasfondo y todo lo que quieras. Entonces, yo siempre estoy un poco en contra de traducir con memes. Ya lo hemos vivido hace unas semanas con el meme de lo primero de todo, cómo están las máquinas, que lo metieron en la demo del Unicorn Overlord, creo que había sido. Es verdad, sí. Y yo siempre digo, el momento que estás escribiendo ese meme en el programa de traducción, ese juego no va a salir hasta dentro de un año. Ese meme está muertísimo para cuando salga el juego. Entonces, yo siempre digo que, claro, traducir las frases hechas o las referencias en inglés, tienes que buscar referencias lo suficientemente conocidas como para que no suenen demasiado alien para el jugador y además sí le hagas sacar una sonrisa, ¿sabes? Por ejemplo, como el ¿cómo se llama este? El atentando que es gerundio de Barrett del Final Fantasy VII Remake. A mí me parece una obra me parece arte eso. Pero luego tienes cosas como en el Persona 5, las referencias a Javi Cantero, a la canción esta de cuanto más acelero, más calentito me pongo. Claro, incluso, esa canción tiene muchos años y no es muy conocida. Yo porque soy muy viejo ya y me acuerdo de eso. Pero entonces, claro, tienes que buscar... Que el juego base en inglés, muchas veces tiene esas referencias anticuadas. Sí. Entonces tenemos que tomar la decisión muchas veces en los juegos de hacer, ¿qué hacemos? Traspasamos esta referencia, la localizamos al español en algo más reciente, buscamos también algo que sea un poco anacrónico, es siempre tomar decisiones y a la pregunta original, depende mucho de cada juego el nivel de libertad que nos dan. Claro. Hay muchos desarrolladores que además te puede tocar el típico desarrollador, no voy a decir insultos en este podcast, pero que se cree que sabe español porque su abuelo era español, por ejemplo. Y dice, no, es que está mal traducido, es que aquí no se ha traducido la broma. Y yo, chico, es que la broma no se puede traducir. O eso, desarrolladores que lo quieren todo muy, muy, muy literal. Pero luego hay otros que sí que nos dan libertad absoluta y es cuando nos lo pasamos mejor, yo creo. Claro. Y fíjate, has mencionado un caso de Final Fantasy VII Remake. Hay uno, si esto se llama el Batallón Pluto, vamos a hacer referencia al 9. Esa referencia a las obras de la Sagrada Familia. Es que, claro, son decisiones que luego quedan para el recuerdo, ¿no? Pero me quedo con eso que has dicho, de que parte de lo que es la traducción de videojuegos, el oficio del traductor en general, es tomar decisiones constantemente. Porque, claro, eso tiene una responsabilidad. Y luego, sin embargo, vemos cómo se suele invisibilizar ese trabajo, que sale el juego, llega a la pantalla de créditos final, aparece hasta el nombre del repartidor que llegó ese día a traer las pizzas y no salen los traductores. ¿Por qué pasa eso? ¿O por qué crees que pasa? Sí, a mí me hace mucha gracia cuando ves los production babies, o sea, los niños que han nacido durante la producción del juego y nosotros no aparecemos. Eso es que es una batalla constante que bueno, hablaremos de la comisión de Atrae en algún momento. Uh-huh. Y es un problema constante porque muchas veces son estas agencias grandes de las que te hablo al principio de traducción, que son multinacionales y tocan muchos palos. Hacen películas, hacen videojuegos, trabajan para farmacéuticas, hacen de todo. Pues son esas agencias muchas veces las que deciden no dar los nombres a los estudios de videojuegos, porque a los estudios les da igual. O sea, es poner una línea de texto en los créditos. Claro. Y muchas veces ellos quieren. Pero las agencias se escudan en el eso de que no, es que los desarrolladores no quieren, es que es mentira. Lo que pasa es que estas agencias tienen miedo al típico al poaching, ¿no? Como se llama en inglés, que es que, pues yo trabajo para esta agencia. O sea, es un juego que empieza a ganar premios de traducción, que yo qué sé, o que la traducción ha calado mucho y mi nombre aparece en los créditos. Pues igual viene otra agencia y me dice, oye, ¿por qué no trabajas para nosotros? ¿Sabes? Uh-huh. Pero que eso es una mentira, eso es un invento que se lo han inventado ellos, porque eso nunca pasa, porque al final lo más gracioso de todo este mundillo de los traductores, que encima es que nos conocemos todos trabajamos en la mayoría de agencias. O sea, yo la agencia con la que trabajo para Blizzard, luego trabajo otra para otra cosa, otro con otro juego, sí. Porque somos autónomos y esto es una carrera de ratas que hay que sobrevivir de cualquier manera. Entonces, eso, se escudan las agencias en plan de no, es que no, los desarrolladores no quieren, o sea, no quieren que salgáis en los créditos. Y muchas veces es mentira eso. Pues me parece increíble. Pero, no sé, Fran, creo que aquí también una cosa bonita que podemos hacer con ese tipo de entrevistas es que quizás hay muchas personas que nos escuchan y que se quieren dedicar a la traducción o que son desarrolladores y necesitan una, no sé, a lo mejor en el futuro. Y además lo han mencionado, creo que formas parte de la asociación ATRAE. Cuéntame un poco qué es esto. Pues ATRAE es la Asociación de Traductores Audiovisuales de España. Que, bueno, no se fundó en 2010, o sea, ya tenemos 14 añitos, y somos unos, creo que son 700 socios, más o menos. Y básicamente es una asociación que trabajamos por visibilizar el papel del traductor y de la traductora en obras audiovisuales. También hacemos cursos para, pues eso, de cómo traducir cómics, y o justo esta semana se estaba haciendo uno de traducción de lenguaje no binario, por ejemplo. Cara que cada vez se está aceptando más en los juegos, gracias, por favor, gracias que se haga, pues está bien trabajarlo, ¿no? Y también dentro de lo que se ATRAE en general, también tenemos los premios de ATRAE anuales, que se premian pues la mejor traducción audiovisual, la mejor traducción de videojuegos, y cuenta con, la verdad que es bastante, cuenta con bastante repercusión dentro de lo que es España en ese sentido, y dentro de ATRAE tenemos la Comisión de Videojuegos, creada recientemente, cuya vocal es Tamara Morales, mi compi de fechorías en la traducción indie. Y básicamente trabajamos por visibilizar el papel del traductor barra, como siempre digo, localizador de videojuegos, y de distintas maneras, tanto hablando con estudios de videojuegos para concienciarles de que somos una parte fundamental de la del desarrollo del videojuego y del marketing, y hablando con agencias para concienciar de que lo que hacen con estos NDAs, ¿no? Estos contratos de confidencialidad. Confidencialidad, no me salía palabra, gracias. Que se está haciendo ilegal, o sea, que lo que están haciendo es algo ilegal, porque los traductores tenemos autoría sobre nuestros textos y derechos morales sobre lo que traducimos. No derechos de explotación, obviamente no nos podemos llevar royalties por los videojuegos, debido a cómo está la ley española de copyright, pero sí que tenemos el deber moral de poder decir, oye, yo he traducido este juego, no salgo los créditos por mil razones, ponte tú, pero yo he traducido este juego y este texto es mío, porque lo he firmado yo. Entonces, queremos eso, concienciar tanto a toda la gente que forma parte de esta cadena, incluso a otros compañeros que no saben que tienen estos derechos. Claro, eso te iba a decir, porque da la sensación desde fuera, por lo que me has contado, de que a veces no ni siquiera aparecéis en créditos, que estáis muy desprotegidos. Yo no sé si hay sindicatos concreto, pero al menos este tipo de asociaciones sí que es una manera de hacer piña, ¿no? Contra todas esas cosas, que esas tropelías que a veces se hacen. Claro, es que es el problema, que en España, al ser autónomos, cada traductor, no podemos sindicarnos, en principio. Claro. Porque la ley de libre mercado, como quieras llamarlo, pues no podríamos sindicarnos. Entonces, de ahí nace en parte ATRAE para eso, para ayudarnos. Es una red de apoyo al final entre compañeros profesionales del gremio y ayudarnos a tener más derechos y una mayor visibilidad, porque al final es así como se consiguen parte de los derechos. Cuanto más seamos, más se nos ve y mejor podremos luchar. Claro, porque además, bueno, lo primero, que efectivamente cualquier profesional de la traducción se puede asociar, ¿no? Atrae. Sí, así es. O sea, sí que es verdad que Atrae está más centrado en traducción audiovisual, porque luego hay otras como Asetrad, que es más traducción, si no me equivoco es Asetrad, o Asetrad, perdón, que es más de traducción literaria, por ejemplo. Pero Atrae sí que nos centramos más en lo que es la audiovisual. Pero cualquier, incluso no profesionales, pueden adherirse como socios también. Claro, es que yo entiendo también la necesidad de una asociación así, porque yo no sé cómo lo vives tú o dentro de la asociación, compañeros y compañeras, el intrusismo laboral, la falta de regulación, ahora la inteligencia artificial que amenaza con quitar trabajo. Esto es un melón que yo imagino que habréis tratado en las juntas y en las reuniones, ¿no? Sí, la verdad que el auge ahora de la IA y de la posedición está. Yo no soy fatalista, ¿no? Porque ahí siempre yo siempre he tenido tengo esta discusión con mi padre en plan de vete buscando otro trabajo porque te come el pan los ordenadores. Y a ver, la traducción asistida por máquinas es algo que se lleva haciendo durante mucho tiempo. Y yo siempre estoy a favor, o sea, siempre diré que la IA nunca va a reemplazar a un traductor humano. Porque no, una IA nunca te va a pillar ironías, nunca te va a pillar chistes, no te va a pillar referencias culturales. Lo que decíamos antes, una referencia cultural no es igual en un un meme, no es igual en inglés que en español, ¿sabes? Yo siempre digo, yo una IA nunca me va a meter como he metido yo en el WoW, o en el Diablo creo que fue, no, en el WoW, en plan de, ¿a quién no le va a gustar un batisterio de la Alianza? Creo que había puesto algo así, ¿sabes? Que eso nunca lo va a hacer una IA. Entonces, lo que ahora estamos, yo creo, en un periodo de así histórico, por así decirlo, en el que todo el mundo está muy arriba con las IAs, pero estamos empezando a ver ahora también los resultados de que no es para tanto, de que no es la gran revolución que nos están vendiendo los cuatro locos gritando, ¿sabes? Ya. Entonces, pero... bueno, lo hemos hablado. Bueno, sí que creemos que abarata mucho y que claro. Funciona en nuestra contra, porque sobre muchos estudios están. Hay algunos estudios de videojuegos que sí, que han decidido que para abaratar costes van a traducirlo por IAs. Y luego le salen juegos como pues que sin un ojo humano, después de traducir esa IA, ni siquiera para revisarlo, salen esperpentos como que dentro del juego del texto te sale disculpa, no sabía cómo traducir esto, ¿sabes? Y es como, chico, no sé. Sí, esto es una cosa que estamos viviendo, yo creo que todas las humanidades, en el periodismo también, hay redacciones enteras que han sido aniquiladas y han puesto inteligencia artificial. Y es lo que dices, evidentemente la calidad yo creo que salta a la vista cuando la hace un ser humano. Pero el problema es que al final quienes toman las decisiones son las empresas, que prefieren, como dices, ahorrarse costes y ya está. Y no sé, creo que es un problema también de concienciación, porque ya no es que lo que genera la inteligencia artificial sea perfecto o no, porque a lo mejor ahora no lo es, pero yo te digo que en el futuro probablemente lo sea. No se trata de eso, sino de valorar, ¿no? El arte, de valorar la creatividad, lo que tú comentabas al principio, la imaginación y el tomar decisiones, que eso lo hace un ser humano. Claro, yo creo que esta concienciación que tú dices a mí me gusta mucho, porque yo creo que es una concienciación transversal que ocurre, o sea, no solo a nivel de la traducción, sino también en cualquier aspecto del desarrollo de videojuegos. Estamos viendo videojuegos que tiene arte generado por IA y estamos viendo que la respuesta del público es en plan de esto no me gusta, obviamente, y no tiene alma. Pero claro, es lo que dices tú, que al final quien toma la decisión es una persona, en el 99,9% de los casos, ajena al videojuego totalmente. Es un señor de corbata y monóculo que lo único que le gusta es el dinero. Y ganar más dinero, y ganar más dinero. Entonces, la batalla es eso, es que esa gente que está ahí arriba se dé cuenta de que eso al final no va a generar, no sé si va a generar pérdidas o es que básicamente está prostituyendo su producto. Bueno, la verdad es que da mucho miedo todo esto, pero bueno, tampoco vamos a pensar mucho a futuro. Sí que creo que es importante que si ahora mismo hay alguien que nos escucha, que se dedica a la traducción, que ha tenido algún problema reciente o en el pasado con esto que comentamos de los créditos o de cualquier asunto, en Atrae hay servicios legales, hay algún tipo de asistencia a las personas por si tienen dudas de no saber qué hacer en una situación así. Sí, claro, o sea, pueden. Una de nuestras labores es eso, es asesorar y ayudar a cualquier traductor que necesite eso, un poco de guía, ¿no? En esos sentidos. Entonces pueden contactar a la comisión, a Atrae o a sus miembros y vamos, y desde la comisión pues ayudaremos. Tenemos un Excel público en el que además puede cubrirlo cualquier persona, no tiene por qué ser quien haya traducido el juego, que si no aparecen los traductores en los créditos, puede comunicarlo a nosotros y nosotros pues intentar luchar porque se acredite como tiene que ser a quien haya trabajado en el juego. Pues menos mal, porque fíjate que antes de grabar, preparando un poco la entrevista, yo te lo comentaba, digo, fíjate que aquí en el batallón, claro, llevamos ya casi 10 años, pues en 10 años hemos visto de todo, pero me acuerdo hace pues 6, 7 años que entrevistamos precisamente a un grupo que se hacían llamar Traducciones Invisibles, donde denunciaban a través de Twitter situaciones donde no aparecían acreditados. Pero es que lo hacían en secreto por miedo a represalias, no daban nombres. La entrevista tuve que leer yo un papel que me dieron ellos. Y digo, fíjate tú cómo estará de precaria la situación de no ni siquiera alzar la voz por miedo a perder el trabajo que tengas. Sí, es que es un problema. Siempre hemos estado con... O sea, el miedo ha sido algo que yo... Es lo que he vivido. Porque, o sea, yo en realidad llevo... En videojuegos llevo 4 años. Y yo cuando empecé seguía viendo ese miedo. Y a raíz de que ha empezado a surgir, pues voces... Y cuando había quejas eran voces como muy discordantes, no había unión. Pero a raíz de la creación de esta comisión de videojuegos, sí que poco a poco, y no tanto, o sea, no quiero colgar la medalla a Atrae 100%, sino que es algo que ocurre está ocurriendo en todos los idiomas. Que se está empezando a concienciar más a los compañeros traductores de que tenemos derechos y que tenemos que luchar por ellos, que las agencias no pueden hacer nada, que si se quedan sin traductores, se quedan sin juegos, ¿sabes? Claro. Entonces es ese sentido, que poco a poco ha empezado la gente a arrancar, a despertarse y ahora hay cada vez más voces que se unen a esta, vamos a decirlo, lucha porque se nos conciencie, pero sí, antes tenías miedo a que, claro, si digo que he trabajado en este juego, pero no digo quién soy, la agencia puede leerme y de repente echarme, pero no funciona así. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, siempre lo he dicho, en el WoW, por ejemplo, en el World of Warcraft no estamos acreditados, pero yo además que es mi bebé, llevo 20 años jugando ese juego y cuando me ofrecieron traducirlo yo dije, pa' dentro. Pero yo lo digo públicamente porque legalmente yo puedo decirlo, es mi texto, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, que ojalá se haga los créditos, sí, pero legalmente y moralmente podemos decirlo. Pero fíjate, o sea, un caso como Blizzard, que no lo acredita, por lo que me comentabas de posibles miedos, ¿no? De competencias o rivalidades entre traductores, es que es un poco... Un poco extraño, en fin. Sí que quiero saber, Fran, porque, no sé, la pregunta también del millón, ¿hay trabajo en este sector? Porque salen juegos miles a diarios, claro. Netflix está lleno de series, imagino que luego todo eso se traduce en empleos. A ver, yo soy, o sea, yo en esto no soy negativo para nada, yo sí creo que sí que hay trabajo, tú mismo lo has dicho, salen series, videojuegos, libros, todo, salen cada día... muchos, porque no se me ocurre ni una cifra, es que solo hay que verlo, que cada día eso, salen que 100 juegos nuevos en Steam y muchos de ellos están traducidos. ¿Hay trabajo para todos? Yo creo que sí. Lo difícil de esta industria es buscar al cliente, tanto al desarrollador o a la agencia y pasar el filtro y de la prueba. El problema es que somos muchos traductores. Y aunque haya trabajo para todos, al final recae, y es una cosa que a mí no me gusta nada, que es recae en la suerte. cuando 100 traductores envían la prueba a la agencia X, de esos 100 igual cogen el currículum de uno para que haga la prueba, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí, hay trabajo para todos, hay que buscar, pero hay que buscárselo. Porque no... A ver, pocos estudios tienen un equipo de traducción propio. Creo que Nintendo y poco más, si te soy sincero. Entonces, sí hay trabajo para todos y cada poco, pues siempre... O sea, que yo cada vez veo nuevos... Cada vez veo más nombres en la traducción y eso es muy bonito. Eso es bueno. Ver que hay más compañeros y compañeras que están consiguiendo trabajo en este sentido. Y pues lo que te digo, es una carrera de ratas porque hacer un juego no te asegura hacer otro, ¿sabes? Entonces es un poco supervivencia constante. Pues Fran, ya para acabar, me encantaría preguntarte, hablando de estos hijos que son tus traducciones, ¿de cuál de ellas te sientes más orgulloso? Vale, te voy a decir dos. Venga. No te importa. Sí. El primero, pues eso, como he dicho, el World of Warcraft, porque para mí es un juego que me ha marcado... desde toda la vida, llevo 20 años desde el primer día que estuvo que salió a la venta, lo he jugado casi sin parar, pero de la otra traducción que estoy muy muy muy orgulloso es de Tiny King, que es del estudio Tiny Build. Uh-huh. Que es uno de los primeros juegos que traduje con mi compi Tamara Morales, y la verdad es que, o sea, yo voy hasta el fin del mundo con ella y hasta el fin del mundo con esa traducción porque me encantó, o sea, nos lo hemos pasado tan bien haciéndola. Y el resultado ha sido tan redondo. El juego es muy bonito además, pero yo creo que el juego en español gana mucho más, además. Ay, o sea, pues eso te iba a decir. Digo, si hay alguien que nos escucha y lo ha jugado o lo va a jugar, que te lo comente también. Que sí, siempre está bien tener impresiones. Fran, es que estoy leyendo antes de despedirnos. Quiero que me cuentes esto. Sí. ¿Desayunaste con Chomsky una vez? Desayuné con Chomsky, eso es. Eso me lo tienes siempre que contar. A mí me dicen que siempre utilizo eso y dónde trabajé para ligar. Yo hice el máster, después de acabar filología inglesa aquí en España, se me ofreció la oportunidad de irme a Estados Unidos a hacer un máster y a investigar allí. Era un máster de lingüística hispánica, que siempre digo que era muy gracioso llegar al aeropuerto y decir, no, es que vengo de estudiar inglés en España y vengo a estudiar español aquí. Sí. Y tenía un. Y mi director de investigación había estudiado en el MIT, con Chomsky. Hmm. Y una vez pues nos invitaron a unas conferencias, y yo me acuerdo de estar. Claro, las conferencias allí son días. Entonces, de bajar a desayunar en lo típico desayuno con todos los ponentes y todo. Y en mi mesa, a ver, siempre desayuné con Chomsky, pero no fue cara a cara, ¿eh? Ahí yo le pongo un poco de fantasía. Éramos una mesa con 10 personas y entre ellas estaba, pues eso, Noam Chomsky, que es referente, ¿no? En la lingüística y en la política para muchos. Sí. Qué bueno, pues eso desde luego es una anécdota que contar siempre, ¿eh? Yo tengo siempre, que decir siempre. Que en la Complutense hay mucho seguidor de la escuela de la gramática generativa de Chomsky. Muchísimos, la verdad. Demasiados. No eres bueno. Mi amigo de Chomsky, ¿no? Lo que veo. No. Pero bueno, hay que tenerlo en alta estima. Bueno, Frank, claro. que ha sido un placer tenerte aquí en el Batallón Pluto, que las puertas están abiertas y que la próxima vez que juguemos nos fijaremos en los créditos y a ver si te leemos. Oh, muchísimas gracias. Sí, eso espero. Pues y nada. Que ha sido un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Traemos novedades, hoy traemos exclusivas mundiales, porque el Batallón Pluto estamos siempre en cabeza de todas las cosas que ocurren, y es que hemos podido estar jugando ya a Rise of the Ronin. Yo siempre lo digo mal, siempre digo Rise of the Ninja, no, es Rise of the Ronin, el nuevo juego del Team Ninja, claro. Gracias a Sony, que nos ha cedido una clave para precisamente trabajar en la cobertura. De hecho, hoy lo que os vamos a acercar es una primera aproximación. Ahora nos contará Traides cuánto ha podido jugar, qué tramo, qué ha visto, antes de ese análisis o esa versión definitiva. Recordemos que es uno de los grandes lanzamientos que tiene Sony, que tiene PlayStation, previstos para esta primera mitad de año. Así que es importante ver qué nos trae este juego de los creadores de Nioh. Así que no te robo más micro, Atreides, todo tuyo este espacio. Cuéntanos de qué va toda esta vaina. Pues os cuento. Lo primero, la verdad, es que me ha hecho ilusión el jugarlo. No era un juego que tuviera yo especialmente en el radar, pero es que llevamos dos informes de misión en lo que solo juego retro, porque fue el Tekken 3 y jugué todo un montón de Tekkens, y luego ha sido el Final Fantasy VI. Entonces, bueno, ver un juego con este apartado gráfico, que sacándolo de para la consola de Sony, para la nueva, sin tener que contar con la Play 4 y demás, pues eso sí que me apetecía mucho. Y cuando lo he jugado, bueno, pues ahora os cuento. Lo primero, un poquito de contexto. A ver, es el final del periodo Bakumatsu en el shogunato Tokugawa. Es la época de transición entre el fin del periodo Edo, que es el medieval, y el comienzo del periodo Meiji. Y ahí es donde nos vamos a mover. En el juego encarnamos a un samurái que es del clan del sable velado. Sin embargo, este clan tiene una cosa curiosa, y es que entrena a los guerreros por parejas, porque piensan que si un guerrero es extraordinario, con dos son formidables. Pues bueno, pues son dos los que trabajan. Esta primera parte es más bien un poco el entrenamiento. Nos recomienda, podemos elegir distintos orígenes. Esos orígenes influyen en las ventajas que se te otorgan, y además también te recomiendan unas armas u otras que son mejores. Puedes elegir como ser asesino, puedes ser seductor, que es el que elegí yo, y tiene como ventaja el poder mentir y que la gente se lo crea. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué tal. La verdad es que coger un personaje para hablar en un juego que tiene pinta de que va a ser de pegar espadazos todo tiene eso aquel. Pero bueno, yo lo he cogido. Bueno, esta primera parte, digo, nos lleva a hacer entrenamiento, aprendes a hacer un ataque flojo, un ataque fuerte y a contraatacar. Muy importante es un poco los parries, porque es cuando rompes la guardia del contrario. También tienes la posibilidad de bloquear y de esquivar. La primera misión a la que nos mandan es conseguir un documento de uno de los barcos negros. Esos barcos negros son los barcos de vapor americanos que han llegado a Japón. Y si es posible, matar al Comodoro Perry, que fue un personaje histórico que es el que llegó para abrir los caminos comerciales con Estados Unidos en Japón. Y que lió una, por eso está en este juego, sería una muy gorda. Tenemos la posibilidad de utilizar sigilo e incluso podemos usar un gancho para engancharnos, para trepar, enganchar a los enemigos y atraerlos hacia nosotros, lanzar barriles. Todo esto creo que se irá consolidando distintos juegos. Esta parte del prólogo, ya digo, es muy guiada, pero también te permite probar armas de fuego. O sea, todo es un poco las pruebas. Pero además de eso, lo que encuentras es la motivación del juego, porque la lucha contra el Comodoro es encarnizada y cuando vas a matar aparece un samurái que llaman el demonio de azul, que lleva una máscara chulísima, la verdad, y cuando una máscara de demonio azul, o sea, el nombre no se han esforzado, y dice que no puede permitirlo. Intentas luchar contra él con los dos personajes, que puedes alternar entre un personaje y el otro, lo que está muy chulo. Pero es muy superior y te derrota. Y entonces tienes que plantearte la primera decisión que tomas en el juego, y es con quién vas a seguir jugando. Porque uno va a huir para llevar el mensaje que le han robado al Comodoro, mientras que el otro se quedará para batirse y ganar tiempo. Y ya lo adelanto, morirá. ¿Es un samurái o una samurái? Puedes elegir. O sea que en ese aspecto está muy bien, porque cada uno puede elegir el que prefiera. A mí, yo elegí el samurái porque es que se parece mucho a Yuriki Sanada, un actor que me gusta muchísimo, al que han elegido, y que deberían pagarle si no le han pagado, porque es que es clavado. De hecho, lo podéis ver ahora mismo en Shogun, que es el protagonista, que no hace nada. El caso es que elegimos personaje y a mí me fastidió un poco porque lo de tener los dos personajes me parecía bastante interesante, incluso casi original, porque poder saltar de uno a otro, que tienes los distintos, de poder combinar los dos ataques tú solo, quiero decir, ni siquiera con una segunda persona, aunque parece que se podrá conectar una segunda persona online. Lo que pasa es que, claro, hacer una versión anterior al juego, o sea, que esté a la venta, pues no hay nadie. Pero bueno, el caso es que más adelante ya he visto que sí que nos encontraremos. El caso es que volvemos con el mensaje y nos encontramos arrasado nuestro clan, y decidimos tomar venganza porque nos han matado a nuestra compañera o nuestro compañero, en este caso nuestra compañera. Y quiere decir, y la líder del clan dice que ya sabes lo que viene aquí, que no te puedes, uno no abandona el clan, uno no se puede ir. Así que tienes que matarla para poder marcharte. O sea, yo ahí flipé, dije, han masacrado a todo el mundo, ha sido el shogunato que los ha arrasado, y ahora que llego para poder irme, tengo que matar yo a la líder. Pues venga, así que ahí matar. Pero no entendí muy bien la lógica aplastante del guión, ¿eh? O sea, eso fue unas cosas que me llamó un poco la atención. Bueno, luego tiene distintos modos de visualización el juego, porque puedes elegir entre un modo muy bonito, que es el modo que se basa en el ray tracing, que es el que elegí, y se ve maravillosamente bien. Es un poco tipo Ghost of Tsushima, con unos paisajes maravillosos, un diseño de todas las ropas, personajes, entorno y demás. Está muy bien y va bastante fluido. No he notado ralentización, aunque también es cierto que no suelen atacar muchos personajes al tiempo. Lo más que creo recordar es que ha habido 3 o 4 al mismo tiempo, pero sí que tienes un montón de efectos de partículas y de humo y todo eso. Pero funciona muy bien. Los otros, pues supongo que irán mejor. También noté un poquito de delay al principio con los parries, con los contraataques. Pero también aposté por la torpeza del jugador, ¿sabes? Que debe ser yo. ¿Y de momento han sido zonas cerradas o más abiertas? Sí. Porque, por ejemplo, en el tráiler veíamos como una ciudad. Sí, efectivamente. Son zonas... hemos jugado las primeras, los primeros 10 minutos, 2 horas aproximadamente. ¿Vale? Y toda la primera parte te lleva... Es cerrada. Son caminos por los que vas caminando, porque una vez has terminado con lo del clan y te vas a vengarte, tiras para Kanagawa, que es donde se reúnen todo lo de los barcos negros y donde crees que podrás encontrar la venganza. Y el camino es un camino lineal prácticamente, aunque se supone que es abierto, pero prácticamente lo que vas haciendo es avanzar por ese camino, encontrarte algunas aldeas que hay que liberar porque hay bandidos que se han... Estamos en una época muy convulsa en Japón y hay muchos bandidos que se han apropiado de esas aldeas y tú las liberas. Y consigues un caballo, aprendes también que puedes utilizar y crear armas y también medicinas, utilizar los elementos que vas encontrando por el camino para poderlos ir utilizando, forjar cosas, está bien, te va completando eso. Pero ya digo, hasta ahí es lineal. Cuando llegas por fin a Kanagawa, te encuentras que el puente está cerrado, el puente que da acceso a la ciudad. Te mandan a la aldea que busques un pase, vas a la aldea a buscar un pase. Ah, pero antes de buscar un pase, me encontré con la primera misión secundaria, porque también va a tener misiones secundarias. Y, chicos, fue muy secundario, la verdad. Como su nombre indica, ¿no? Es una misión de las de recadero. Lo primero que llegas es una señora vestida de blanco que te dice que si le puedes ir a buscar unos elementos para poder hacer remedios, y fue cuando dije, no, lo siento, es que tengo plancha. Tengo prisa. Directamente. Y la mujer, pues esperaba que me pudieras ayudar. Y eso, digo, no. A ver, algo interesante, que haya chicha, que son muchas horas esto. Así que nada, la dejé. Y la verdad es que no es la mejor forma de presentar una secundaria. No sé si las demás, porque no he encontrado más todavía, serán mejores, pero esa telita. En fin, bueno, el caso es que lo que decía, que cuando llegas a Kanagawa y vas a por el pase, terminas encontrando a otra persona a la que han emboscado junto a ti con los bandidos y lucháis los dos juntos para intentar conseguir esos pases. Mola porque vas creando una cosa que se llama enlace de Ronin, y eso lo que hace es que posible después tendrás ciertas bendiciones si vas cuidando ese tipo de relaciones, y puede ser tu segunda espada, tu segunda hoja que puedes luchar con los dos y saltar de un otro, porque tenéis estilos de ataque distintos. También tengo que decir, hablando de los estilos de ataque, que hay tres niveles de dificultad. El fácil, que es para disfrutar de la historia, el medio, que es para disfrutar de los combates, y el difícil, que es para sufrir. Pero ellos lo dicen para mostrar sus habilidades, pero yo creo que es para sufrir un montón. El fácil, que es con el que he jugado, porque yo no estoy para sufrir, tengo que decir que es bastante accesible. Uh-huh. Se juega sin mucho problema. Yo, que soy bastante torpe con los Souls, me han matado en 2 horas y pico 2 veces. y más por despiste mío que por habilidad de los estos. Pero en cambio, los jefes finales, que aquí los llaman enemigos formidables, sí son un desafío divertido. O sea, vale, porque los masillas en realidad te los cargas con facilidad, que hay muchos. Pero luego ya los otros son más emocionantes, y las cosas que te aporta el juego, como el estilo de lucha que tienes, el tener que romper la guardia y todo eso. Eso es muy Neo, ahí, ¿no? Sí que se nota. Muy Neo. El tema de las posturas durante el combate. Nada, no hay posturas. ¿Ah? No hay, vale, posturas. ¿Qué va? Al que se espere un juego como Neo se va a llevar una sorpresa, porque realmente se parece más a un Assassin's Creed Odyssey o a un Ghost of Tsushima que a un Neo. Wow. Porque a lo mejor alguien pensaba que esto podía ser el hijo entre Neo y Elden Ring en Japón, sí, pero para nada. No, es más un ubijuego que otra cosa. Bien hecho, con muchísimas cosas, pero sí, dime, Nuria. Atreides, yo te quería hacer una pregunta, lo que estaba viendo en pantalla ahora, el tema del águila, que es lo que más llamó la atención cuando se presentó, bueno, una de las cosas que más llamó la atención, y yo te quería preguntar si realmente utilizas o se utiliza mucho el tema de, pues, planear e ir por los tejados, o es más algo más puntual y más anecdótico. Pues mira, en estas dos primeras horas realmente ha sido un único momento en que se ha utilizado, que es cuando descubres que tienes el planeador este, el águila. Y es al coger y conseguir por fin los pases para pasar, al final no los usas. Coges, estás en un alto, como si fuese un Assassin's Creed en una torre, pues estás así de alto, saltas desde allí y con el planeador llegas hasta Kanagawa, saltándote controles, saltándote todo. Y los pases no hacían falta para nada. Pero bueno, mira, te lo llevó tu compi, que te has quedado con encontrarte con él de nuevo en la ciudad, pero no lo sé. Luego habrá que verlo más adelante. Yo seguiré jugando para cuando hagamos un análisis un poco más completo. Pero hasta aquí se ve una vez. Pero bueno, también cuentas con eso y cuentas con gancho. O sea que realmente lo incluye todo. Además, incluso hay estandartes para que puedas recuperar la energía si te han herido y todo eso. Pero hace respawn de los enemigos si lo haces. Que eso es a mí algo que me mata, sinceramente. Porque si matas a alguien, le cortas la cabeza, se supone que está muerto. Porque ya, pero bueno, no sé por qué va a volver. Es parte del diseño de ese tipo de juegos. Igual que todos los Souls con la hoguera, ¿sabes? Pero lo que me da pena es que no se justifica de ninguna forma. Sí. ¿Sabes? Que no está justificado en el guión. No, entonces, claro que no. Pero es algo que aceptas y ya está. Mira, te pregunta Américo por el chat, Atreides, ¿tuviste tiempo de ver qué tal es la construcción del mundo que plantea el juego? Quiero decir, ¿cómo de profundo es el rollito histórico y todo eso? Pues es bastante, o sea, le da bastante importancia a la parte de la historia, es muy importante porque, por ejemplo, cuando vas a Kanagawa, vas en el año 1858. Y buscando, en el año 1858 es cuando Japón firma el acuerdo de comercio con Estados Unidos y luego contra otras cuatro potencias europeas. Y es cuando empieza a haber una mayor división entre el shogunato y los que no están de acuerdo con esas firmas. Y tú vas a tener que coger y elegir bando, que puedes elegir uno u otro, según he leído, porque eso no hemos llegado tan adelante. Prácticamente tiene mucha pinta que el juego va a ser muy largo. Entonces, porque esto es en 1858 y queda bastante tiempo hasta que cae shogunato. Entonces, bueno, sí que le dan importancia a la historia y tú juegas dentro de esa historia. Por el momento, pinta bien. Ah, por cierto, también una cosa que mola es que han tenido en cuenta, aunque no como otros juegos de Sony, la verdad, pero han tenido en cuenta también los problemas que pueda tener la gente de visión y de distintas discapacidades. Pero la verdad es que hay cosas como poder quitar la aberración cromática en los fondos, quitar la viñeta, que son no cuentan mucho. Pero si hay alguna otra cosa más interesante, como que por fin se pueden poner algo tan básico como los subtítulos como tú quieras. Que pueden ser subtítulos más grandes, más pequeños, con fondo, sin fondo, que más de una vez ha tocado jugar pegado a la pantalla para leerlo. Y sí, GTA, te estoy mirando a ti. Esas cosas pasan. Entonces, bueno, pues esto sí. Además, está doblado y muy bien doblado. El doblaje es una pasada, transmite muy bien lo que dicen los personajes, transmite muy bien las sensaciones, las emociones. Está muy bien. Bueno, Sony suele hacerlo, pero aquí podemos confirmar que lo ha vuelto a hacer. Tengo otra pregunta, Tredis, antes de que termines, y es, comentabas el tema de poder crear armas. Mi pregunta es, ¿las armas que creas... Mejorarlas. o mejorarlas. Vale, solo mejorarlas, ¿eh? O sea, no creas, no puedes... No, yo creo que puedes hacer ambas cosas. Lo que pasa es que todavía no tenía los elementos o los planos para poder crearlas, pero me imagino que se podrá. Por lo menos mejorarlas sí que puedes. Y mejorar más, mejorar munición o mejorar medicinas. Vale, no, es que mi pregunta iba más por el tema de si las armas se deterioran y se rompen, no. O una vez que consigues un arma la tienes para todo el juego. La tienes para todo el juego. Lo que puedes hacer con ella, en todo caso, con las que no utilices, porque empiezas a acumular y acumular como si de un diablo se tratara, lo que puedes hacer con ellas es coger, desmontarlas y convertirla en elementos para utilizarlo en otras. Pero no se deterioran. Las armas duran muchísimo. Ya digo que es un Souls muy sui generis. Uh-huh. Yo no he notado ese componente Souls más que en detalles como ese respawn que hay cuando tocas un... Es más aventura, tienes, ¿no? Bueno, o que cuando mueres, ya digo que he muerto poco, pero cuando mueres, pierdes la mitad del karma, que es una especie de experiencia, vale. Y se crea un modo que se llama venganza. Entonces, ¿qué tienes? Que coger, ir a por el que te ha matado y matarlo tú para recuperar ese karma. Como las almas. Del todo. Las almas de los Souls, correcto. Sí, sí, o un poco el sistema Némesis de El Señor de los Anillos, la sombra sobre Mordor. Que bueno, al final es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que con lo que comentas es bastante un Tsushima al final, entonces, sí. Bueno. Sí, sí. A ver, la verdad es que es el modo fácil, al menos, una mezcla de todos los juegos que han tenido éxito en los últimos años. Tiene cosas de Assassin's Creed, tiene cosas de Tsushima, de The Witcher, de Tomb Raider, de Señor de los Anillos, Sombras de Mordor e incluso de Zelda. Y también de Dark Souls, es verdad. Pero no de Nioh, porque lo de las posturas y eso realmente no. Y desde luego es bastante testimonial del nivel de dificultad bajos. Claro. Hombre, yo imagino que eso, que si subes de nivel en el nivel normal o difícil, te exigirá hacer esos parries que has comentado o hacer algún tipo de postura de piruetas y de rodar. Sí. Sí, completamente, porque en un momento dado te dice el estilo de lucha que tú tienes no es eficaz contra este enemigo. Ajá. Tu compañero, en cambio, tiene otro estilo de lucha. Te merece más la pena cogerlo a tu compañero que jugar con tu prota. O sea, que porque cada uno tiene un estilo de lucha distinto y son distintas cosas, y eso se puede que se note en los niveles más avanzados, porque yo no le hice ni caso y me lo cargué igual. Que eso, en un Souls ya te puedes imaginar lo que hubiera significado. Así que yo creo que a nivel fácil, los de Team Ninja han sido muy generosos con los que somos mancos y ha dejado un juego muy disfrutón en plan aventura. Y para los que quieran buscar más complicación, tienen los otros niveles para que tengan, pues eso, algo más difícil, más duro y que tenga necesites más técnica para poder probarlo. Pero bueno, yo creo que está bastante bien. A mí me ha gustado, sinceramente. Pero hay que avisarlo. En niveles fáciles, esto no es un Elden Ring en Japón. Esto es un Ghost of Tsushima en Japón. Vale, bueno. Vale, hay que no decir... es malo, el Ghost of Tsushima tuvo un exitazo y claro, yo lo disfruté. Claro, hay que decir eso, que lo que nos estás contando corresponde a los 100 primeros minutos, porque no podemos hablar más allá de lo que ocurre. Entonces yo imagino que muchas cosas que comentas, como este viaje rápido o esto del pájaro, o las ciudades, todo esto se podrá luego ver más adelante. Claro, el principio, pues sí. Yo entiendo que los principios de todos los juegos son más o menos lineales para que conduzca hacia una dirección, y luego se extenderá. Lo que pasa es que, aunque es lineal, se disfruta, ¿eh? Es decir, que es divertido jugarlo. Dime, Ari. ¿El nivel de dificultad se puede cambiar en cualquier momento? Sí. ¿O solo lo puedes escoger al principio? No, en cualquier momento. Vale. Si ves que se te está haciendo la cosa demasiado sencilla, o al revés, que está siendo demasiado complicada, lo puedes cambiar en cualquier momento. Vale. Das al botón, lo cambias y listo. Lo que no puedes cambiar es el apartado gráfico, que tienes que salir del juego y empezar desde el principio para poder elegirlo. Ya para la próxima ya comentaré cómo son los otros niveles de dificultad y también cómo son los otros niveles de gráficos, a ver qué hacen. Pero claro, en 100 minutos da para lo que da, para hacer una idea un poco global de cómo es el juego. Bueno, sale el 22 de marzo, así que estaremos pendientes de lo que nos puedas contar más adelante. Y yo creo que sí que lo podemos dejar en este punto, el programa de hoy, que ha estado bastante completito. Ha empezado un poco desastre, un poco cuadro, pero hemos arreglado el cuadro, que eso también ayuda. Mm-hmm. Y nos despedimos de este programa, Nuria, hasta la semana que viene, ya con 30 años. Ay, sí, bueno. Hasta la semana que viene o la otra semana que viene no puedo grabar, uh-huh. Porque me han dicho que me reservo el fin de semana y yo soy obediente a veces, uh-huh. Así que hasta la otra semana, muchas gracias a todo el mundo por escucharnos y que tengáis una buena semana también, lo más tranquilita posible. Eso, tú piensas que Jesucristo aguantó hasta los 33 años, te quedan otros 3. ¿Quién sufrió más, Jesucristo en la cruz o yo ¿O tú? Con este pelo, que cuando me salga la raíz? Ay, bueno, pues nada, y Ari, lo mismo, nos vemos mañana para comentar la reunión de Drag Race. ¿Quién sufrió más, Sagitaria o nosotras, viendo el capítulo? Nosotras viendo el capítulo, definitivamente, no hay duda alguna. A mí la semana que viene no me veréis porque voy a estar por la capital siendo jurado de una maravillosa Gay Jam organizada por la Complutense, que todavía os podéis apuntar, tenéis hasta hoy a las 12 de la noche, ya hay más de 100 personas, va a ser maravilloso. Y nada, cuando vuelva os contaré qué tal los jueguitos y igual podemos hablar un poquito de ellos. Así que nada. Muy bien. Pues espero ver a Atreides, porque si no me voy a quedar yo solo. Que no pasa nada, yo hablo solo. Atreides, lo mismo, que nos vemos. ¿Qué va? O sea, yo no quería hundirte, pero la semana que viene me voy a San Sebastián, a la tierra de mis ancestros, a Donosti. Entonces no hay programa. ¿O qué hacemos? Algo nos inventamos. Algo nos inventaremos, seguro. Pero vamos, que no tengo el viaje cogido, así que no hay más tutía. Pero quedándonos en este programazo, quiero decir, que comparado con el de la semana pasada, Sergio, que no dimos una noticia buena, ¿verdad, Ari? Que todo eran todas malas. Por lo menos hemos hablado de un montón de videojuegos con buena pinta, de cosas que salen, una peli de Mario. Joder, ha estado bien. Y encima, el Rise of the Rolling parece que ha salido bueno. Pues, ¿qué más se puede pedir? Pues mira, que la semana que viene haya alguien, pero bueno, eso te iba a decir, yo sí voy a pedir, como sé que él escucha todos los programas, Jonah, hago un llamamiento, déjate de torneo y de cosas, la semana que viene te queremos aquí, para que tengamos un vitallón, por favor. Es que si no, imagínate, o sea, qué desgracia, ¿qué voy a hacer yo hablando solo? Voy a aparecer el Joker, hola, es que, hola. Ya, es casualidad que nos hayan caído los tres las cosas, de verdad. Oh, yo como no tengo vida social, pues estoy aquí siempre, pero vamos, madre mía. Bueno, voy a darle como siempre muchísimas gracias por su mecenazgo en Patreon en calidad de Moguris Supremos, a Laudun, a Moni Hamster, a Sofía, a Curastarte, a Mónica Sánchez, a Lotalán, a Oscar David, a Nintendatos y a Frank. Muchas gracias a todos y a todas, una semana más. Lo dejamos aquí. Un saludo. Adiós.